Al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix, su amigo Roberto Saurio, y este es el programa número 150 del Café Comiquero. 150 programas, carnal. 150 que tienes haciendo esta cosa, de hecho. Yo tengo un poquito menos. Bueno, pero como entidad, como cosa rara que existe, ahí estamos. Ahí está, 150, ahí, sin contar por ahí algunos extras especiales, especiales, entrevistas, otros de flojera que ponemos, tengan algo para algo. Tengan algo para escuchar, Sí, 150 programas, carnal. Wow. Se veía lejano cuando empezaste. Y ahora pues qué bien, qué bien. Ahí la llevamos semana con semana. Esperamos que les esté gustando, que sigan dándonos su preferencia de escucharnos cada semana. Y muchas gracias, porque pues, se siente bonito. Se siente bonito, sí, cómo no. Y pues nos da mucho gusto que haya gente que le esté gustando, que lo escuchen, que por ahí... A mí me sigue sorprendiendo que haya gente que le esté gustando y que lo escuchen. Y por ahí hay gente que nos dice, oye, pues me gustó esto que recomendaron, está padre, ya lo leí. Gracias a ustedes ahora ya soy más pobre. Bueno, usted perdone, ¿no? Sí, no lo hacemos con la intención, no nos pagan para eso. Aún, nada, no sé, nada. No es que no queramos. No, exacto, no nos vendría mal, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Alguien no tiene ganas, no? ¿Nada? Ok, bueno, en fin, algún día. Y pues, bueno, pues esto es el Café Comiquero. El medio de contacto es a través de facebook.com/elcafecomiquero. Es el que más usamos, honestamente. Es el que más actualizaciones hay, en el que hay más movimiento, donde se postea el programa, evidentemente. También está nuestro Twitter, que es... También donde se postea el programa. Ajá, que es @café-comiquero. Está también nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Que hace mucho no usamos, deberíamos regalar algo o algo así para... Probablemente, ahí viene un cierto programa de aniversario, quién sabe, tal vez haya algo que regalar. ¿Puede que? ¿No? Vale, vale. Sí. ¿El correo cuál es, carnal? Es... Ay. Tanto que no lo usamos. Que... El café... No. Sí, es elcafecomiquero@hotmail.com. Es correcto. Ah, okay. Y también, obviamente... Creo que le escribo al correo al café. Pues no, estaría raro, ¿no? Estaría raro que lo escribiera. Y también, desde luego, pues están el canal en iTunes y en iVoox, donde están pues los programas. Ahí pueden escuchar los 149 programas, porque el primero creo que sigue sin aparecer. Ah, está bien, Sí, no se pierden mucho. Y pues ahí está, carnal. Ahí estamos. Ahí estamos. Y pues, ¿qué tenemos esta semana, carnal? Bueno, uno de entrada, pues como podrán notar, estamos en un café. Sí. Estamos después de comer, aquí grabando el Café Comiquero. Entonces, ustedes disculpen el ruidito, ¿no? Que es el ruidito de fondo de esta. Como lo fue en el primer programa, el ruidito con el que empezaba, con mi crappy intro que hice. Sí, era muy crappy. Y desde ahí no hemos vuelto a tener intro. No. Y como que no. Así está bien. Sí, me lo han dicho, ¿eh? ¿Por qué no hacen un intro? ¿Por qué no se inventan un algo para que empiece el programa? ¿Invitan una voz famosa o algo así? No. A ver, bueno, por alguna razón, por un lado nuestra... Para empezar, no conocemos a nadie famoso, bueno, de que haga voces. Les importamos. Ajá. Y por otro lado, mira, de repente, no sé... Estoy un poco dividido en ese asunto, porque estoy seguro que mucha gente antes pensaba que... O antes les gustaron mucho AC/DC y después dijeron ya siempre no, o qué onda, pero... No sé. Como alguien me preguntó que si nos gustaba Killer Instinct. No, sí. O sea, sí, pero ¿qué? ¿Lo jugamos? Nunca tuve el juego. ¿Lo rentábamos? Yo rentaba el juego. ¿En Super NES? Jugué creo que una vez la Arcadia. Una vez, sí. Sí. En Plaza Satélite, creo, ¿no? En Plaza Satélite, ahí estaba. Y es todo, pero pues ya. La música me gustaba, es que aparte lo que, oíamos mucho esa musiquita en Nintendo Manía, ¿o cómo se llamaba? Sí, Nintendo Manía. Con Gus Rodríguez. Rodríguez, ¿sí? Que hace un año lo vi ahí en la Mole moderando la, la plática con este... Con Mario, ¿no? Ay, con este, ¿cómo se llama? Fabuloso el señor, pero bueno. Ay, se me Charles Martin. Charles Martinet. Sí, buenísimo anda Charles Martinet, me cayó re bien. Sí, Mario y, por ejemplo, este, Arthur Knights en Skyrim. Mira. Así que bueno. Que por cierto, estábamos bien entrados ahí hablando en inglés y habla español y él perfectamente, habla, ¿no? Él habla muy buen español, no exactamente a la perfección, pero habla muy buen español. ¿Y habla qué, italiano? Sí. Claro. Claro. Sí, pues sí. Habla italiano, habla inglés, habla... Ay, tiene que hablar como 5 idiomas el señor, o sea. Y mira, o sea, te digo, de acuerdo mucho de Nintendo Manía, ponían mucho esa música. Con esa abrieron el programa, ¿no? Por un tiempo, cuando fue el... Precisamente el estreno del juego. Sí, ajá, claro. Mm. Porque era una exclusiva de Nintendo. Sí, claro. A la fecha, ¿no? O ya no. No, ¿verdad? No, no, me parece que ya también lo puede... O sea, el nuevo Killer Instinct que va a salir o ya salió, ya no sé qué onda. Uh-huh. Creo que incluso es para plataformas, o sea, es para Xbox, me parece, porque es Rare, la compañía desarrolladora. Okay. Y Rare hacía muchos videojuegos para... cosas de Kinect, vaya. Sí, sí, sí. Entonces no, no me extraña que ahora salga para todos lados. Exactamente. Pero pues sí, digo, no es que nos encante mucho Killer Instinct, o sea, sí, pero tampoco es para tanto. No es que nos encante tanto AC/DC. ¿Cuál es la razón, carnal? En realidad es que como es música ya... Como es un playlist ya hecho y el hermano luego le da flojera a este playlist, pues lo pone un par de veces durante el programa y ya tenemos fondo musical. Pues sí, para que no esté tan vacío el asunto, ¿no? Sí, aunque sea. Por cierto, perdón por el ruidito del Sonic Screwdriver, la semana pasada. Fue la... Literalmente fue, sí fue la corriente eléctrica. Por alguien nos puso de que... el doctor andaba ahí, arreglando el asunto. Arreglando eso para que no se fuera el tomar el programa. No exactamente. Yo más bien tuve que conectar la maldita corriente y ahí moverla, en fin. Sí. Sí. Pero fue por eso. Hablando del doctor. ¿No? Hablando del doctor. Viene Peter Capaldi, viene a México. Peter Capaldi viene a México a la Mole. Por supuesto, con el apoyo de Sci-Fi Channel. Uh-huh. Que es quien está transmitiendo ahorita Doctor Who, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya por ahí anunciaron la dinámica. El chiste es que quieren romper un récord. De disfrazados, ¿no? De ajá. Doctor Who. La mayor parte de gente bueno, disfrazada del doctor. Del doctor, ¿no? O no sé si del doctor específicamente o personajes del doctor. Yo me imagino que del doctor. Debería ya ser. Puede ser de alguna encarnación del doctor. Sí, sí, sí. ¿Te apuesto? ¿Cuál crees que sea la que más se ve? Actualmente estoy seguro que es la de Tennant. Sí, ¿verdad? Sí. No va a faltar el más nostálgico y o hipster que quiere disfrazarse de este... Sylvester McCoy, ¿por qué no? No, porque ahora que viene también. ¿Viene el doctor? Sí, sí, ¿es el séptimo doctor? ¿O el octavo? Creo que el octavo, pero está de una película o algo así. Mm. ¿Pero cómo se llama el más famoso? ¿Tom Baker? Tom Baker. Era el de la bufanda. El de la bufanda que medía... Bueno, ok. Sería entre ese y el de Tennant, sí. Sí. ¿Cómo se llama el del once? ¿El once? Se me va su nombre... Matt Smith. Como que no, sí, pero no, ¿verdad? No pegó tanto. Es que tiene un look. Sí, tiene un look distintivo, pero. O sea, es con la fe, es un moñito y ya, o sea. Fácil, ¿no? Sencillo. De hecho, también Tennant. Pues sí, o sea, es la corbata. Es la corbata, el traje, a lo mejor unos lentes acá antiguitos de tercera dimensión, se acabó. Los tenis. Ajá, gabardina. ¿No? Ya. O sea, si me voy un día normal a la mall, porque yo me he visto casi todo, casi siempre de la misma manera y más o menos como Christopher Eccleston. Pues ¿qué? Me voy a pasar y soy el noveno. O sea, no. Ándale, sí. Que Eccleston duró poco, ¿no? Oye, ¿algo que iba a regresar? No, súper. Por ahí escuché la nota. Pero bueno, ahorita el que está tal cual es Peter Capaldi. Capaldi. Y él viene directamente a eso, como a presenciar el récord, ¿no? Y creo que va a haber una convivencia con los primeros que se registren. Pero ya dijeron, y, o sea, tristemente para los fans, no hay firma de autógrafos. No, no va a estar en el piso de la convención. Lamentablemente, pero pues ahí viene Peter Capaldi. Aún así sigue siendo un asunto, la verdad, histórico, ¿eh? Sí. O sea, porque es el Corren Doctor, ¿no? O sea, es el... La temporada se estrenó apenas el 4 de marzo. O sea, ¿qué importancia le están dando al mercado mexicano, no? Para... Sí, se me hace raro. Cuando antes el Doctor Joaquín, ¿qué? Ese güey, ¿qué? No, o sea, no, perdón. No. Solo porque, mira... Es que es un producto británico, o sea, vamos a empezar por ahí, es un producto británico. Y debo enfatizar, muy británico. Muy británico. Obviamente en Inglaterra, pues sí, ahí sí rulea, ¿no? En Estados Unidos también pega mucho, pero es una cultura un poquito más acercada a la británica. ¿Para empezar hablar en inglés? Para empezar es por el idioma. Pero luego está ahí el asunto extraño, ¿a dónde más lo puedes llevar? Pues sí, Latinoamérica, sí. Sí, claro, pero no tenemos tanto en común con ellos. No, tenemos más en común con los gringos. En el caso de México, porque estás más al sur y ya no tanto. Sí, no, no. Así que por eso se me hace pues, más o menos normal, o sea, ¿qué otro mercado podemos llegar? Hey, el entretenimiento en México parece de Estados Unidos, para ese. Y está funcionando muy bien. Está funcionando, la verdad es que está funcionando. Pero, ¿no sientes que llegó o que se hizo famoso por el internet? Más que otra cosa. No, sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, claro. O sea, antes... Por el internet, incluso como que de refilón, hay otras series que... Como es tan conocido, hay otras series que le hacen homenajes o burlas, lo que quieras, y pues también de ahí le entran. Dígase los Simpsons, Futurama, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Pues ves que nos comentaba Gus Martínez, ¿no? Que pasaban Doctor Who aquí en México hace años, pero la versión nos decía burbujas, ¿no? Exacto. Yo sigo sin ver, o sea, ya he visto capítulos de Doctor Who, sobre todo de Eccleston, pero no soy así tan fan. Digo, tú sí viste más. Pero sí, la base de fans aquí está cañona, ¿eh? Sí. O sea, cuando por ahí puse la nota en el programa, sí, varios se pusieron de, ¡ah! No iba a ir, pero sí voy. Oye, pues eso está muy bien, ¿no? Sí, qué bien, pero qué raro. Pero qué raro. Pero qué bueno, le da gusto eso. Oye, pero me decías de que estabas como que entre que sí, que no, de tener un intro y eso. Ay, porque mira, por un lado sería bonito, pero... Porque así ya nos podríamos saltar la parte bochornosa de que nos digan, nos gusta mucho Killer Instinct o Vice Beast o algo así. Pero por otro lado luego digo, ah, no, qué flojera, hacer uno. Sí, no, mejor empezamos con la canción que se nos ocurra, ¿no? Le da más espontaneidad al programa. ¿Sí? Eso es nuestra forma de decir, ah, tenemos lo que le dan. Fuck it, ¿no? Fuck it. No sé, igual bueno, y después. Igual y después sale algo, qué sé yo. No sé, algún día, ¿qué tal si se nos prende la... Nos visita la musa de... La inspiración. Y órale, ahí está. Decide, oh Dios, ¿por qué nunca hicimos esto? Estoy seguro que si algún día tenemos un intro, vamos a empezar diciendo eso de, no manches, ¿por qué no teníamos intro? De hecho, se me empieza a dar una idea por ahí, pero bueno, ok. Ok. Y pues bueno, noticias, comentarios y todo lo demás para rellenar la primera hora, carnal. Yo tengo una editor rant. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero en este caso es más especulación que otra cosa. Porque me puse a pensar algo. A ver. Estaba un día Carmix comprando sus cuentitos en Sanborns, ¿no? Ajá. Y de repente dije, y sí, Sanborns no nos paga un centavo. Deberían. Digo, no nos enojaríamos si nos pagaran algo. Aunque sea comida gratis o algo. No, no, no, dinero. De preferencia, ¿no? De preferencia, dinero. Pero bueno, estaba un día en Carmex en Sanborns, comprando sus cuentitos. Y me estaba llevando, deja ver, vamos a llevarnos pues, lo de Panini, lo de Camite, algunas cositas. Y surtido. Surtido rico, ¿no? Y de repente veo la parte donde está lo de Bruguera. Digo, oye, esto ya lo tiene un ratote que lo vengo viendo. Y no ha cambiado, ¿no? Tú y muchas otras personas. Creo que lo más reciente que vi nuevo fue... Pues sus últimos lanzamientos han sido de la línea de Zenescope, de la de Grim Fairy Tales. Vi que lanzaron... ¿Cómo se llama? La Sirenita, bueno, The Little Mermaid. Y... El Mago de Oz, The Wizard of Oz, versión Zenescope. Y los últimos números, los dos o tres números de... Return, no, Beyond Wonderland o algo de Wonderland, o sea, la tercera serie de Wonderland, delicia. Y hasta ahí. Y ya tenía rato que los venía viendo. Y por ahí llegaron cosas, lo último también, del creo que el número 20 de Incorruptible y el 20 y tantos o 30 y algo de Irredeemable. Y ya, es todo lo último que haya visto. Y por mucho tiempo ha sido así. Y de repente vi que empezaron a salir unos paquetes que eran como recopilación, pues ligeramente más barata que lo que normalmente te cuesta, de Traveler, de los primeros de Irredeemable, de Incorruptible. Pero me decía bien mi marchanta de Idle Sanborns que pues lo que les ha traído es eso, o sea, es son saldos, es lo que se quedó que no se había vendido. Y le digo, oye, no, lo nuevo no ha llegado, lo nuevo de Irredeemable, de Incorruptible. No, pues no ha llegado, joven. Y tiene mucho que no llega nada de ellos. Entonces me puse a pensar, ¿será que ya bailó? ¿Que ya bailó Bruguera? Dije, coincidió y me acuerdo de que hace poco, tendrá unos meses, Jorge Tobalín, que era el editor asociado ahí de Bruguera, ya no estaba. O sea, de repente fue de que Jorge me dijo, ya no estoy ahí, ya se va a acabar mi contrato y bye. no sé qué vaya a pasar, no sé si, si hay buena relación con Daniel, donde Daniel Ruiz Piñeiro, que es el publisher, eso era el publisher, no sé. Dice, pero pues ya, o sea, se terminó la relación, se acabó el contrato y me dijeron, pues gracias por participar, ¿no? Bueno, entonces, como que empecé a hilar cabos, ¿no? Así que, de repente... En un perfecto ejercicio de especulación. Dije, se me hace que esto ya valió. Ya fue el asunto, ¿no? Y una fuente que no puedo revelar, desde luego no puedo revelar, una disculpa, pero me metería yo en problemas y metería en problemas a la gente. Ni tiene fuentes, se lo acaba de inventar, yo creo. Casi tengo fuentes. Pues para darnos importancia. Así es como los artículos en internet, ¿no? Científicos descubren, ¿qué científico? Dame el maldito estudio, dame el link a Nature o algo así, pero bueno. Ajá, o sea, ¿quién lo hizo? Batman. Batman no es un científico. Batman es científico, así. Que no es Batman, ¿no? Pero bueno, digámoslo así. Una fuente me comentó que no estamos tan errados. Y lo que se ha especulado durante ya algunos meses, que ya estamos en marzo, o sea que desde enero no había nada nuevo, es que Bruguera ya tronó como empresa que hace cómics. Quizás sigan haciendo otras cosas, o sea, otro tipo de productos, otro tipo de mercados, pero como empresa que hace cómic, parece que ya tronó el asunto. Y según esta fuente, lo que me comenta es que las licencias que tenía Bruguera ya andan circulando libres como el viento al mejor postor. Así que no nos extrañaría, y marquen mis palabras, que en unos cuantos meses, yo creo que antes de que termine el 2016, empecemos a ver nuevamente esas licencias en otro formato, quizá en otro, o sea, no sé si en floppy, no sé si en TPs, no sé si en D-Tigers o como sea, de licencias que tenía Bruguera, pero ahora quizá editadas por Panini, Camite o hasta Televisa, Había un rumor muy fuerte y que muchas veces lo cacareaba Giovanni Arévalo, que Televisa estaba buscando la licencia de Archie. Hace tiempo, hasta antes de que Bruguera dejara de dar noticias, Bruguera decía que ellos iban a tener Archie. Y de hecho habían dicho que iban a dejar el nombre de Torombolo como originalmente era, que era Jughead. Y los fans dijeron, no, pues ¿cómo? Aquí lo conocemos como Torombolo, ¿no? Y lo sometieron a... ¿Tanto les interesa Torombolo? ¿Para qué leas? Porque a mí me tocaron los cómics de Archie cuando yo era pequeñito, pero yo no le veo bronca, en fin. De hecho, y los demás nombres, ¿no? Aquí Archie era Archie Gómez. Pues, Archie Andrews. Archie Andrews. Es una literación, ¿no? Entonces, pues se rumora de que Televisa podría tener a Archie, que la licencia está ahí, y que, pues, Camite, Panini y Televisa podrían estar peleando la licencia de Archie. Y o puede entrar un nuevo jugador, que no sabe quién es, pero podría entrar otro jugador. Lo que sí es prácticamente un hecho, carnal, de acuerdo a esta fuente, es que Bruguera ya valió. Como empresa, así como empresa que hace cómic. Y entonces, pues sí se cumplir eso de que ya nada más tenemos tres. ¿Tres? Y a lo que ya ves que nos encanta platicar acerca del mercado del cómic, ¿no? En México, en Estados Unidos. Creo que era algo que iba a pasar. Ay, ahora resulta. ¿Por qué? ¿No crees que ya estaba demasiado saturado el asunto aquí? Ah, bueno, ok. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser que ya se haya llegado como que al punto de quiebre de, ok, hasta aquí era, ¿eh? Hasta aquí hay para que compren, ¿no? O quizá puede dar más, pero quizá la editorial no fue la idónea, ¿no? No fue la que más pudo, la que tuvo los medios económicos, la que tuvo los medios de distribución, o la inteligencia de marca para saber manejar sus licencias, y quizá fue el primero en caer. Y no van a faltar los exégetas, ¿no? De ya, olislos. Ya empezó la masacre. Esta es la primera. Es el primer, deja. First casualty, ¿no? Sí. ¿Cómo es en Kingdom Come? ¿Cuántas trompetas? ¿Cuántos trompetazos dan? Eran siete, ¿no? Ah, ok, bueno, ya llegó el primero, ¿no? Ajá, sí. Mis siete truenos esparcieron sus voces. No es Kingdom Come, es el apocalipsis. El apocalipsis de San Juan, sí. Pero sí. Bueno. Pero pues no creo que vaya por ahí. Yo no me preocuparía a nivel cliente, a nivel consumidor, de ya no va a haber más cómics, ¿no? Yo sí, yo digo que es momento para que se entreguen al pánico. No No creo, ¿eh? Es un chiste de los Simpsons. ¿Cómo era? Ah, entrevistan a cada rato a alguien, no me acuerdo ni por qué era, pero así de, el doctor fulano, ¿cree que deberíamos atenernos al pánico? Yo diría que sí. ¿No fue uno de Noche de Brujas? Creo que sí. ¿No era el doctor Frink? No, era otro. Ah, ok. Y seguro entrevistaba ¿cómo se llama? Ken Brockman. Sí. Bueno. Nos gustaban los Simpsons, ¿verdad? Antes. ¿Cuándo eran buenos? Pero pues sí, carnal. Parece ser que ya fue. Digo, a menos que en la próxima semana empiece a leer otra vez cómics de Bruguera, que lo dudo mucho que suceda, pero... A lo mejor en la mole están esperando acá el superanuncio. Pero dicen que no traen stand. Ah, entonces no, sí, ya vale. ¿Cómo va? Ah, no, sí, ya vale. ¿Recuerdas que tenían un deal, no, de distribución con Decomixado? Sí. Supongo que sigue el acuerdo, pero también si vas a Decomixado ya no están las novedades. Entonces, pues... ¿Será, como dices tú, que ya llegamos al punto de quiebre, que aguanta para más cómics? ¿Quién sabe? O sea, para empezar hay que ver si de veras quebró. A empezar. O sea, ya desde ahí. Sí. Luego tus especulaciones de, ya no están sacando cómics, ya valió. ¿Cómo? Ya no están sacando cómics, no, ya valió. Ya. Te digo, nada más mis especulaciones y la fuente que por ahí te puedo comentar, ¿no? No tienes fuente. Nos gusta darnos importancia, pero de veras no tenemos. Pero bueno. Pero bueno, para empezar a ver si de veras quebró. Si quebró, nunca se va a saber bien por qué. Difícilmente. O sea, que se haga con el conocimiento al público, no, jamás. Y no debería de hacerse público, ¿eh? Es que no tiene por qué, ¿no? O sea, no. Si algún día ustedes tienen un negocio y quiebra, y si el público se enteró del por qué, es que hicieron una mala relaciones públicas, ¿eh? Bueno, sí. Pero bueno. Pero entonces, habría que ver del lado del consumidor si había alguna razón por la que quebró. En otras palabras, hay todo un proceso ahí, es súper complicado, pero bueno, se puede hacer, se podría hacer si alguien me pagara. Páguenme, ¿no? Páguenme, así lo puedo hacer. Es difícil, pero se puede hacer. Hay diferentes tipos de estudio que se hacen cuando una empresa quiebra. Dentro del mundo empresarial hay compañías que hacen ese tipo de estudios. Compañías externas, o sea, desde los grandes consultoras como Deloitte y la fregada, o a lo mejor un departamento dentro de otras compañías que quieres ver por qué tu competencia quebró. Ok. Y que literalmente es cosa de ir al mercado a ver qué onda, a ver sus productos, ver cómo se vendían. Es hacer muchas entrevistas y de cierta manera, ¿no? Ir a platicar con los que los distribuían. Se sacan ahí tablas raras y demás, y modelos estadísticos, bla, bla, bla, bla, bla. Y uno dice, ah. Tronaron por esto. Tronó, a lo mejor no por por mala distribución, o tronó por, o vendían un resto, pero siguió tronando, entonces ya te das cuenta que era algo interno, o nunca vendía, entonces porque no se vendían sus cosas, o sea, se sacan conclusiones a partir de eso. Ok. ¿Quién sabe? Habría que ver, me da curiosidad, si me pagan lo hago. Creo que ya hasta el final de su lo que ha publicado Bruguera, creo que sacó unos compilatorios en la mole o algo así, pero me acuerdo que mucho tiempo Daniel estaba reacio a publicar TPs. La mayoría de las editoriales. ¿Será? Pues Camita sí ha publicado y está sacando mucho TP, ¿eh? Sí, ahorita sí, pero cuando empezaron... Bueno, sí. Por otro lado, cuando empezaban no tenían por qué, ¿verdad? Solo de Walking Dead. Solo de Walking Dead, pero porque era ya una serie que tenía mucho tiempo, que había que darle velocidad, ¿no? Sí. Pero ¿te acuerdas cuando salió, por ejemplo, es algo así también, Fables, que son un rastro de números, son 150 números, y de que al principio estaban reacios a sacar TPs, y ahorita no, ya siempre sí, pero están sacando el TP a la gringa, ¿no?, de lo que ya publicaron. Sí, claro, claro. Uh-huh. Pero aún así, sí, por eso es como que pues que no ven que de ahí era. Digo, Panini empezó también con un TP, ¿te acuerdas? Con el de Artifacts. Sí, claro. Y pero ya de ahí... ¿por qué ayer? Pero también era más o menos autoconclusivo. Autoconclusivo, una serie que era de alguna manera... Introductoria. ¿No? Introductoria al universo de Top Cow. Que el universo de Top Cow también caído en batalla, ¿no? O sea... Ah, sí, de hecho. Aquí, qué lástima. O sea, ya varias líneas se han ido, ¿eh? Otras se han quedado. Top Cow ya se fue. Prácticamente. Creo que todavía quedaba por ahí, Aphrodite 9, pero ya fue también. Dynamite, pues ya fue, o sea, todo lo que era de Red Sonja, ya, Green Hornet, etcétera, no pegó. Algunas terminaron, la de Kirby Genesis terminó, pero había más material de Kirby Genesis, había de ahí se crearon más cosas y ya no salieron, ya no hubo oportunidad de traerlas, ¿no? La línea de Senescope de Bruguera, por lo pronto, pues, en Hold, la línea de Hellboy, tristemente. Hellboy, ¿ya cuántas veces se ha tratado de publicar Hellboy aquí en México? Es la tercera. Uno hubiera pensado, la tercera es la vencida, ¿no? Pues igual, pero mira, pero no. La primera fue la de Tucán Manga, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ay, Tucán Manga. Con todo el respeto. Y, o sea, yo no puedo decir nada porque no soy editorialista. Con todo el respeto puedo decir, hago Tucán Manga. Fue un muy buen intento. ¿El de Hellboy o el Tucán Manga? Tucán Manga. Okay. Fue un muy buen intento. Que al final no pegó. Sí. Porque no era ni lo suficientemente manga para hablarle a los que les gusta el manga, ni suficientemente cómic para los que les gustaba el cómic. ¿Te acuerdas cómo querían publicar Guerras Mágicas? Sí, de número sueltito, de 26 páginas. Y a color. ¿Y a color? ¿Cuándo iba a ser acabado? Palma y medio. Así lo estaban sacando. Estaban publicando, sí. No, pues iban a acabar mañana, ¿no? Sí, bueno, mañana ojalá, ¿no? Sí, bueno. Bueno, de cuando empezaron, quizá para mañana ya iban a acabar. Sí, claro. Eso fue hace 10 años, 11. No, ¿cuánto? 15, 11, 15, 16 años. Los 90, ¿verdad? Sí, claro. Ay, sí, yo sé que hace 10 años fueron los 90. No, no, ya fue. No, no, ya, nos vamos a morir ya, Digo, a lo mejor para mañana ya hubieran acabado, ¿no? A lo mejor. No, caray, sí es cierto. Así que fue un buen intento, pero el formato no era el indicado. No. Definitivamente. Y luego aparte, empezaron con esa onda del manga y de hacer cómic nacional, lo intentaron, ¿no? Con Tucán Manga, ¿te acuerdas? La mítica edición de Ultrapato ahí. Y ¿cómo se llama? Idol o Idol de la Dalisa Zárate. Saludos a Dalisa. Puro Varo. Que ese sí me gustaba. Estaba padre, ¿no? Como era comedia, tengo que decirlo, ese sí me gustaba. ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? Exacto. Uno que se llamaba Rock, que era su versión. Región 4, formato beta, octava generación de Highlander, ¿no? Sí. ¿Pero todos eran Highlander o Blade? Ah, ¿no? Sí, de hecho. Y estaba otro que era, ¿qué? Box. Unos mechas. No me acuerdo. Con harto fanservice. ¿En serio? Que duró dos números. No me acuerdo de eso. Luego te enseño, pero no era. ¿Todavía no era muy los buenas, tienes? ¿Eh? Sí, ¿en serio? Sí, te lo acuerdo. ¿Por qué? Pues ya ves. La nostalgia, yo creo. La nostalgia, sí, cómo no. Sí. Pero fíjate, o sea, como que le estaban dando a ese mercado y de repente, ¿qué crees, Hellboy? No, perdón. Ok. O sea, sí, pero como que no estaban ni siquiera sólidos en eso cuando ya me traes Hellboy, ¿no? Luego también trajeron Sailor Moon, pero no era Sailor Moon el cómic, o sea, el manga, ¿era? No. Era Sailor Moon el fotocómic, ¿no? El fotocómic, lo podríamos decir, claro. O sea, eran stills de la... De la serie. De la serie y ponle diálogos. Ok. ¿Qué? Digo, es una forma de hacer cómic, pero creo que esos nunca han sido exitosos, ¿eh? No, hasta donde yo sé, no. No, o tal vez lo fueron, pero como las fotonovelas, ¿no? Ah. Malísimas con ganas. Oh, Dios. ¿Sabes qué? Hubo una tipo fotonovela de Star Trek escrita por John Byrne, algo así. ¿Es en serio? Ajá. Me imagino que después de que fue, o antes de, perdón, de que John Byrne fuera famoso en el mundo del no, mundo. ¿Después? ¿Es recién? Ay, pobre señor Byrne, ya sentí feo. Después de que hablamos también de él hace como dos programas o hace un programa. Es que siento que fue, me hace un buen, no sé. Sí, ya nuestra vida pasa más lentamente. No, de hecho no. Ah, ¿no? Para mí siento que cada vez es bien rápido, pues ya va a ser la mole. Ah, ok, bueno, está bien. Pero bueno, o sea, sí. Pero sí hubo por ahí una fotonovela o algo así de Star Trek, o sea... Pues estamos en Hellboy, la segunda vez que se intentó... Ah, sí, la segunda vez. Sí, es como de Brayo, ¿verdad? No, de veras. Necesitas Focusin. Ritalin, de hecho, pero... Así no tomó mi Ritalin y empiezo a navegar. Es un medicamento utilizado, ¿eh? O sea, no, sí, no lo tomen, de gratis. Si no lo necesitan, no, ¿eh? No lo intenten. ¿Fue de Beat? Beat, claro, sí, ya. ¿Fue de Beat? Y empezaron bien, o sea, los publicaron en sueltos. Sí, empezaron con Seed of Destruction, de hecho. Seed of Destruction, y después con Wake the Devil, y creo que se quedó. Sí, creo que fueron una o dos series y ya. Iban en el orden cronológico en que se publicó, porque luego Bruguera lo empezó a publicar estilo libre. Estilo libre. Mira, vamos a publicar Seed of Destruction. Ah, muy bien. Ahora vamos a sacar un especial de Navidad que es muy más moderno. Okay. Ahí les va después Hellboy en México. No. Muy bien. Muy bien. Ok, ahora ahí les va lo más reciente, Hellboy in Hell. Okay. ¿Por qué? No sé. Ah, ¿quieren BPRD? Ahí está BPRD. Ok. Dicen que era la versión Pedro Páramo de Hellboy, ¿no? O sea, tal como tanto así. Yo creo que también por eso como que no... ¿No terminó de cojar? No acabó de cojar. Puede ser. ¿Ustedes? La siguiente licencia que la... Porque estoy seguro que alguien la va a volver a intentar. Estoy segurísimo. Sí. ¿Sabes cómo deberían traerlo? En tomos. O sea, a lo mejor te estoy descubriendo el hilo negro, el agua tibia. Pero yo creo que debe ser en tomos. Sí, porque por pesar es un resto. Es como The Walking Dead. Sí. Hay demasiado como para que no quiera sacar en su título y la gente se enganche. No jala así. Ahora, si quisiera sacar Hellboy, ¿volverías a empezar por Wake the Devil? Digo, por Seed of Destruction. Quizá no. Es que es muy reciente, ¿no? En el mercado. Pero por otro lado es de... Pues es mi Hellboy, ¿no? O sea, no sé si... Fuera de forma, ¿sabes lo que yo sí haría? Uh-huh. Si yo tuviera la licencia, iba con Mike Mignola y le decía: oye, hijo, ¿cómo le entregas un mercado nuevo? Porque él es el que controla la historia. Claro, sí. ¿Cuál es la historia con la que sientes que pueden empezar a pegar en el mercado? Sinceramente lo que haría. Usted debe saber, ¿no? Pues es su bronquita. Es su diablito cachondo, ¿no? Probablemente después, si la licencia empieza a pegar, bueno, ya irte para atrás y publicar Seed of Destruction y malola, güey. Pero sí, la verdad es que sí, a mí sí se me haría muy interesante, como es un cómic independiente realmente, sí. Se me haría muy interesante ir, y que ya tengo mucho tiempo, ir con el creador de: ¿sabes qué? Tenemos esta bronca, ya compré tu licencia, échame la mano para seguir dándote dinero. Yo creo que sí se prestaría, ¿no? Sí, claro. O a lo mejor llegas de refirón, ¿no? Pues buscas a Memo del Toro y oye, dile a tu amigo Mignola que si nos ayuda, ¿no? Y de paso me... ¿Das trabajo? O algo así. ¿No puedo ser tu asistente o algo así? ¿Quieres que te lleve el café? Así. En serio, ¿eh? Sí. No hay bronca. Me cruzo la frontera por las Tecate, lo que digas. Peleo en combate singular por las Tecate si lo necesitas, sí, ¿no? También. Sí. Pero pues sí, carnal. Ahí está el rumor, se oye fuerte, se oye... Te digo, hay fuentes, tú dices que las invento y las sueño o algo así, pero... De hecho. Tal vez lo soñé. Seguramente. Digo, ya que es un programa que tiene que ver tanto con los sueños, pero... Pero digo, soñemos que nuevamente la licencia de Hellboy circula en México. Hagámoslo diferente, ¿no? Por el amor de Dios. Ya van tres y no hemos aprendido, no, ya. Y dijeras: oye, es que Hellboy no lo conocen en México, Hellboy no lo quieren. ¿Cómo fregados no? Claro que conocemos Hellboy. Pues esas películas pegaron aquí por una razón, ¿eh? Memo del Toro, ok. Pero también es otras, o sea. Sí, pues son buenas. ¿Qué es Memo del Toro? ¿Eh? Porque es Memo del Toro. Y mira que la segunda es que es una historia original. ¿Sí? O sea, y la escribió con Mignola. Uh-huh. Sí, fue de los dos. No, por eso muchos dijeron: nah, pero cuando muchos me dicen: es que la 2 no jala, porque pues no, es una historia que es parte del canon de Hellboy. Estuvo involucrado su creador. Él dijo que estaba bien. Te callas. O sea, perdón, pero. Y ya no me le gustó, entonces pues. ¿Y a poco no se siente como una historia de Hellboy? Sí, claro. Está rarita, acá, ¿no? Está rara, está... sale Duke Jones muchas veces, porque tiene que estar Guillermo del Toro involucrado. Ah, sí. Sí. Pero yo creo que sí. No, es que aquí se hacen las apuestas, a ver. A ver. Sí, ok. Sí, dices que tus fuentes y no sé qué va, ok, ya. They visited me a dream, ¿no? Sí. Volverá a tronar, ok, digamos. Yo creo que si ese es el caso, sí se volverá a publicar Hellboy. Sí. Y yo estaría apostando porque se irían por otro formato. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo digo que serían tomos en TP. No en hardcover. No. Se me haría demasiado lujoso. Un TP normal. Normalito. Y... yo diría que no. Y yo creo que no van a empezar por la... Por Seed of Destruction. Yo diría que sí. O sea, quien lo haga, yo creo que va a empezar por ahí. Y voy a hacer así de... ¡Ah, otra vez! ¡Una más! ¡Una más para la colección! Así de... No. Mi colección de Hellboy son como 15 ejemplares todos de Seed of Destruction. ¡Ándale! no paso de ahí. De ahí no sale, güey. O sea, es que no. Pues sí. No sabe. Ahora, ¿crees que alguna otra licencia? ¿A qué otra licencia crees que sea rescatable de él? ¿Cuál otro tenían? Tenían 3 Days of Night. Es broma. Es 3 Days of Night. Ok, yo creo que esa. ¿Esa es la vez rescatable? Sí. ¿Crees que jala en México? Sí. Es que es horror. Y aparte, mira, es horror, es autoconclusiva. Y hay películas, así que... Pues sí, o sea, son miniseries, ¿no? Las que han salido. Bueno, son miniseries. Y hay película. Y creo que hubo una segunda parte, o va a haber, o algo. Ah, eso ya no sé. Mírate. Pero es horror. Aquí pega mucho el cómic de horror, por alguna razón. Pues mira, terminaron Hellraiser. Terminaron 28 días después, en Camite. Walking Dead no ha terminado porque ni terminará. No tienen pensado que acabe. No. Rachel Rising me dicen que pega. Rachel Rising pega. O sea, ¿a quién les gusta? Witches. Witches, B-Wars está pegando. Así que yo creo que yo creo que esa si se rescata podría pegar. ¿Crees que rescataran Locke and Key? ¿Quién sabe? No sé si se pegó, ¿no? No lo sé, pero sí sé que aquí en México, al menos, o sea, fuera del círculo más más ñoño, recalcitrante, entre los fans de Stephen King, sí hay quien es fan de su hijo, ¿eh? De Joe Hill. De Joe Hill. Y si hay fan from Hell aquí de Joe Hill, ¿eh? ¿De Cain? Cañón. Okay. O sea, ahí mi marchanta en Sunburns me dice que les llegó el libro de Nosferatu. Nosferatu. Y que se vendió horriblemente, o sea, así de... ¿En serio? Sí, se vendió cañón. Dije, ok, entonces, pues sí jala, entonces, trae el nombre de Joe Hill en la portada. ¿Será suficiente con eso? ¿Quién sabe? Pero digo, quizá no en ese mercado, quizá lo traigamos en TPS y nos metemos a librerías, ¿no? Ah, ok, es un buen punto, porque en librerías sí andan. ¿Tortugas Ninja? No, yo creo que sí se quedó. ¿Crees que ya bailó? Viene una película. No creo que... Es que... No creo que los que vayan a ver la película sean los mismos que te compren los cómics de Tortugas Ninja. Porque son los cómics viejitos. Exacto. Porque también estaban trayendo los cómics de IDW, los más recientes. Es que aún así siguen siendo muy distintos a las películas, actuales. Te creeré porque nunca he visto las películas. Te creeré porque... ¿Sí? Digo, no es que ya las haya visto, porque no. Pero tan solo en el estilo es muy distinto. De hecho, los cómics más nuevos están, ¿cómo decirlo? Son más pegados a lo de Eastman, por ejemplo. Sí. Así que no creo que vaya por ahí. Las nuevas películas, sobre todo ahorita que viene, creo que vivo muy rocoso, ya son más del asunto de... Ah, sí, de Chinterón, ¿no? Sí, de Chinterón, etc. Y Crank, ¿no? Crank, creo que viene. No creo que sean los mismos. A menos que traigas cómic de las tortugas, pero de la versión Nickelodeon más actual, o... Y ni así, no creo. Digo, yo creo que sí, no. Y qué lástima, las tortugas de Abril me gustan mucho, pero... Ah, qué otra licencia por ahí. Mira, Rhythm of the Incorruptible, yo creo que ahí se quedaron. Y qué lástima, eran buenos cómics. Eran buenos. Muy buenos cómics. Más Incorruptible. Era más divertido. Rhythm, llegamos a un punto en el que está sufriendo mucho este asunto. Sí, ya era muy Kylo Ren, ¿eh? Oye, de veras, es Kylo Ren, ¿eh? Es Kylo Ren. Sí, cómo no. Incorruptible, sí. Y pues ya no. Bueno, lo de la línea de Senesco, yo no sé cómo se vendía. Y yo estaba comprando el de Wonderland. Pues yo creo que la compraba más porque pues me gusta mucho la historia de Alicia. O sea, soy fan del libro original de Lewis Carroll, etc. Estaba fumadísimo el tipo, ¿no? Me empiezas a preocupar. Me encanta la película de Disney. La original. La de Johnny Depp. Ah, o sea, hay dos, ¿verdad? Claro, hay sí. dos. Sí, la del extraño mundo de Alicia, no. De la neta, no soy fan. Mucha gente que sí, ¿eh? Es increíble la cantidad de fans que tiene. ¿Pero sabes de qué son fans? Del visual. ¿Y de quién? De Johnny Depp. Y de Tim Burton, o sea, del visual de Tim Burton. Sí, supongo. Había una película que era como... Había un videojuego que era Alice in Wonderland o algo así. Pero había una versión como modernizada de Alicia, muy buena también. Y me estaba gustando ese cómic, pues porque era Alicia, o sea, me gustaba mucho esa historia. Pero sí había un momento en el que era de... esto ya está muy gore, nomás porque sí. Entonces, pues, no sé. Y creo que toda la línea de escenas... Mira, tienes Fables ahorita. y se está vendiendo. Como que aguantaríamos más otro fairy. Exacto, tale. Una historia más basada en cuentos de... Ah, yo creo que no. Bueno, creo que esos no, ¿eh? No, yo no le entraría. Y pues, es mucho fanservice y todo el rollo, pero... Y creo que ya, es lo que pero tenían, creo que ya. Sí, hasta ahí. Entonces, que por cierto les madrugaron otra también. Bruguera, ¿te acuerdas que anunció desde su inicio que iban a traer Transformers? Ah, oh, sí. Ya no, ahora es Panini. Claro que es Panini. Nos madrugan a todo el mundo. Y y por cierto que la de Panini, la de Transformers, pues viene acompañada de otro producto que es My Little Pony. Porque hasta donde entiendo, Hasbro no te vende licencias de a una. ¡Ah, hijos de la fregada! Te vende de a paquetito. ¡Hijos de su madre! O sea... Es como los juguetes, entonces. ¿Y sabes por qué es así? Porque... O sea, Transformers, la franquicia de Transformers, ¿a qué público va dirigida? ¿Oh, niños o niñas? Se supone que niños. Ok, My Little Pony, ¿a qué público va dirigido? Se supone que niñas. Entonces Hasbro dice, pues si vas a testar una franquicia de las mías, te tienes que llevar una para niño y una para niña. Ok. Y es por eso que en los juguetes no se avanza, muchachos. Pues porque lo sigues mercadeando para eso, ¿no? Es por eso, por eso que no había figura de Rey. Es por eso que no ven figuras de Rey en Star Wars y me siguen ajando. Sé que pues no. Fuck it. Pero pues bueno, pues compren Disney Infinity, maldita sea. A ver, sí, ¿verdad? Están padrísimas. Viene un paquetito de Rey con este Finn. Son muy padres. ¿Rey y Finn? A ver, una de Rey y Kylo Ren, ¿no? Para que le pegues a Kylo Ren un rato. Lo piques un ratito. Lo piques, le piques la cabeza. Pues sí, ahí está, carnal. El curioso caso de Bruguera Comic Books. Curioso caso de Bruguera Comic Books. El curioso caso de los cómics de Bruguera, me gusta. El curioso caso de los... Oye, salió como hasta como de Sherlock Holmes o... ¿No? ¿Estoy bien? Hey, yo sé poner nombres a las publicaciones. También contrátenme por eso. ¿Cómo? Contrátenme. Páguenme por eso. Entonces, pues te digo, hasta el momento todo es especulación. Es rumor. Muy fundamentado, pero pues hasta no ver. Muy fundamentado. Pero okay. Digo, mark my words. Unos meses, vamos a ver qué pasa. Oye, por cierto, ahorita que me acordé de tus rants y de que te enoja toda la vida o algo así. Que yo estoy en contra de todo. Estás en contra de todo ya últimamente. Oye, que salió Spidey. Ah, sí. ¿Imágenes de Spidey? Sí. Yo creo que las voy a buscar, si me da curiosidad. Ya lo que dije es, qué decepción. Pero no porque Spidey no me gustara ese. Ah, qué decepción, okay. Quería verlo en el cine. Gracias. Yo creí que era porque no te había gustado ahí el no. Ok. Ay. No tengo broncas. Unos dicen, no, es que tiene ojos muy chiquitos. Y unos decían de la versión de Steve Ditko, ¿no? Es de Steve Ditko y la de Romita. Se ve igualito. Ah, ok. Dice, y otros es que no, es que el traje se ve como con colores muy básicos, no sé qué. El de Steve Ditko y Romita. Y así por el estilo, ¿no? Lo que yo sí vi, digo, no vi el tráiler. Supongo que salió en el tráiler de Civil War, ¿no? Uh-huh. Sí, da mucha risa. Fue un gif del tráiler. Del enfrentamiento, digamos, entre las dos facciones. Uh-huh. Es el puro gif, ¿no? Cuando se van acá en la campana. Me encantó el comentario que vi. No, ni me acuerdo en qué fuente lo vi. Oh, genial. Entonces Civil War es la gresca entre unos como 10 pelados en el estacionamiento del Walmart. Pues básicamente sí. Ok. Sí, no hay tantos superhéroes. No son muchos, ¿no? No. No, they're not. Está curioso. Mucha risa esto. También por ahí viene de pasajeros del vuelo. ¿Quién sabe qué? Su vuelo está retrasado porque unos idiotas están jugando a la guerra civil en la pista de aterrizaje. En la guerra civil que tanto les gusta ahí. They're having so much fun with, ¿no? Pero pues sí, te digo, no se ve mal el traje de Spidey a mí. Vamos a buscar, tengo curiosidad de verlo. Digo, no lo he visto en movimiento. Eso, al menos eso sí quiero verlo en el cine. Pero, pues mi rant ahí, o mi berrinche fue, la verdad, honestamente, de que... Oye, lo estaban haciendo muy bien de guardarse la sorpresa para el cine. Sabíamos todos que iba a salir Spider-Man, claro. Pero imagínate, incluso para los que no siguen las notas en Facebook, en internet, etcétera, que de repente vayas a ver la película diciendo, oye, mira, vamos a ver la nueva película donde se pelean Iron Man y el Capitán América. Ah, qué bien. Oye, ¿ese es Spider-Man? O sea, ¿a poco me ha sido una sorpresa muy padre? Ok, eso sí. Y es lo que... Ese era básicamente mi decepción. Así como que, gracias. O sea, es como, no sé, abrir los juguetes del Día de Reyes el 4 de enero, ¿no? Mira, lo que pones que ya sabías. Sí, pero no lo había visto. O sea, y ver cómo... ¿What? y ver cómo llega y cómo es el traje y todo. O sea, ay, okay. Bien, ahora supongo. Muchachos, estoy viejito. De veras, ¿eh? Ahora sí se te notó. Soy de esos viejitos de los de... los Muppets, ¿no? ¿Qué onda? Que no les gusta nada. Yo sí me quedé de... ok, está bien. Pero bueno. No, aclaro y dice, por cierto, no voy a dejar de ver la película. No me arruinaron la película. No me dijeron todo lo que voy a ver en la película. Claro que no. Quiero ver la película. Claro que quiero ver la maldita película. Aunque si se ven tan ridículos como esa escena de los facciones de la guerra civil con uno contra otro, oh, por Dios, va a ser. Para mí va a ser un día de campo. Es en serio, porque de verdad se ve pésimo. Es de, oh, como no, como Bill Gif no sale música ni nada. Si es de, oh, manches, se están peleando en el estacionamiento del Walmart, ¿no? A ver. Fin, qué mal se ve. Si, ¿en serio? Sí, es que fíjate, es de las cosas. Cualquier cinematógrafo te lo va a decir, ¿no? Cuando ya estás haciendo tu película o tu serie o la fregada, muchas de las pruebas que se hacen para ver qué tal está saliendo es que lo ven sin audio. O escuchan el audio sin ver la imagen. ¿Eh? Hijo de las arañas, verlo sin audio se ve raro, por decir poco. Es como cuando hay otro GIF donde... ¿Te acuerdas del episodio 2 de Star Wars? Uh-huh. Cuando están peleando. Desgraciadamente, sí. Cuando están peleando en Geonosis y salen. Geonosis, ¿no? Como me acuerdo con ese maldito planeta. Donde están peleando con los insectitos y los droides, ¿no? Y que están los varios Jedi. O sea, que llega el ejército Jedi como de 10 pelados, ¿no? O algo así. Pero no somos guerreros. No somos guerreros y nos metemos en la política. Pero somos generales en Fuerzas Armadas y estamos en el Consejo, claro. Seguro. Makes all sense, ¿no? Pero bueno, llegan estos pelados. Llegan con Mace Windu, with Furious Anger, por supuesto. Claro, sí. Y se ve la escena en la que están acá con las espadas acá rechazando los rayos y Padme por ahí disparando y no sé qué. Y la ponen sin efectos. O sea, con el puro green screen atrás y con los palitos de madera. Uy, de santo Dios. No manches, se ve tan ridículo eso, por Dios, se ve estupidísimo. ¿Cómo le dan para no reírse? O sea, al momento de rodar. ¿Cómo? Qué buenos actores. Digo, por lo menos en eso, qué buenos actores. Todo el actor es un poquito más fácil. Pero el camarógrafo. Pero el camarógrafo, los asistentes, todos los demás, ¿cómo nos dan de? O sea, es en serio, ¿cómo le hacen para no reírse? Tal vez lo hacen. Y después, yo creo que tienen un filtro para las risas o algo así. De veras que parecía que estaba. O pegándole la piñata a papando moscas, o sea, así de. Y la piñata no le atina, ¿no? O sea. Sí, así que ya saben, si un día se dedican a esto del cine, tengan mucha imaginación, vean su producto final sin audio. Y tengan la mente abierta porque se van a reír. Como no, también ya me imagino cómo se ha de haber visto esa pelea, la que dices, ¿no? De la crezca en el Walmart, La crezca en el Walmart, la verdad. Civil Walmart, ¿no? No tengo otra forma de decirlo. Ya me imagino la hora de grabarlo ahí de, no, pues tú le pegas a tal, tú le pegas al aire porque este día es un CGI, entonces pues ahí hazle como que le pegas. Oh, bueno. No, también hay unas escenas donde, creo que de la primera del Capitán América en la que lanza el escudo y se ve lanzando el frisbee ahí, no hombre, chulo, ¿eh? O sea, unos pasos de ballet que se echa ahí Chris Evans, no, bueno. La magia del cine. La magia del cine, definitivamente. Pero pues bueno, carnal, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana, después de este rant especulativo, ¿no? Maquinaciones raras de mi hermano. Exactamente, sí. Me visitan en sueños, que te digo. Y pues nos vamos a un corte musical. ¿Con qué nos vamos esta semana? Es tu bronca, ya fue la mía la anterior. ¿Sí? ¿Eh? Ah, sí. Ok. Bueno, pues... adiós. Ah, ya sé. Ok, bueno, ahí te va. Pues vamos a poner... ¡Oh, no! No, ¿qué pasó? Otra vez con el oh, no. No, ¿qué pasa con dale. El tiburoncín? Pero bueno, no, casi me sonó. Como digas. Entonces, ¿cuál? Nos vamos con Enter Sandman de Metallica. Aquí el Café con Miquel, regresamos en un momento. Pásale, Morphy. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a Metallica con esta muy obvia canción de Enter Sandman. Y también nos cambiamos de café porque nos corrieron. Básicamente sí, ya estábamos ocupando mucho tiempo ahí, sí. Y había más gente queriendo comer, así que pues nos cambiamos a otro café. Pero sigue siendo el Café Comiquero. Aquí seguimos. Y pues bueno, carnal, programa 150 y pues... creo que es algo muy padre que el programa 150, o sea, que es un número de este choncho, ¿no? Pues como de aniversarión, más o menos, aunque el aniversario es la otra semana, casi se junta, pues sea sobre un escritor que admiramos mucho, ¿no? En realidad no tiene nada que ver, es simplemente, necesitamos un programa, vamos a hablar de esto. ¿Así? Fuck this forever. ¿Cómo? Fuck this forever. Pero bueno. Obviamente hablamos de Neil Gaiman. Creo que desde aquel capítulo que hice de Sandman, creo que fue el número 7, no habíamos vuelto a hablar de Neil Gaiman aquí en el programa, más que mencionado, ¿no? Tan solo yo nunca había hablado de Neil Gaiman aquí. Solamente con los hijos de la medianoche, ¿no? Exacto. Saludos a ellos, que tuvieron su Neil Gaiman month. Sí, hacía un año más o menos. Ya como un año, sí. Saludos a Dalisa, a Enrique y a Manuel. O sea, que son... antes eran dos, ya son tres, ¿no? Ok, entonces, pues vamos a hablar de Neil Gaiman, pero... vamos a hablar específicamente de una de sus obras, la más reciente obra en cómic de Neil Gaiman, ¿no? Porque en libros ya sabemos que el señor saca un libro cada año o algo así. Afortunadamente, no como otros. ¿Verdad, Martín? ¿Verdad, Rufus? También estoy preocupado ahí porque el proyecto no avanza, ¿eh? Todos. Y después de que el año pasado sacó Trigger Warnings, ¿no? Que tú me la regalaste, por cierto. Mi antepasado sacó The Ocean at the End of the Lane, que también me regalaste, por cierto. Ay, tú alimentas mi Gaiman fanaticada, ¿eh? O sea, me gusta que el señor saque un libro cada año porque al menos tengo algo que regalarte. Buen punto. Gracias, carnal. Y pues en esta ocasión, desde hace como, creo que fue ya un año o dos años. Dos, ¿verdad? Dos. Que empezó a salir la primera historia original de Sandman en mucho tiempo. Después de aquel Endless Nights, ¿no? Que fue como que el volumen 11, por decirlo de alguna manera, que son historias cortas dedicadas a cada uno de los Endless, y veíamos un poquito del pasado de Dream, entre otras cosas. Hace unos cuantos años anuncia que iba a haber una nueva miniserie de Sandman por el aniversario de la publicación de la historia original, y que se iba a llamar Sandman Overture, y que como tal iba a ser la precuela de todos los tomos de Sandman. Ya ven que en ese entonces estaban de moda las precuelas. Acababa de pasar Before Watchmen, ¿no? La gran diferencia con Before Watchmen es que una Neil Gaiman sí le sonríe a la vida. Ah, para empezar. Para empezar, ¿no? Le gusta algo. Le gustan las cosas. A Alan Moore no le gusta nada, ¿no? O eso creemos, no sé. Ya lo que le gusta es su granja y sus magias y sus... y ya, ¿no? Y rantear, ¿no? También. Sí, ¿no? Y Neil Gaiman, pues como que él sí disfruta la vida y es pachón y todo. Entonces, pues él dijo, sí, ¿por qué no revisitar esa historia que yo escribí, ¿no? O sea, si alguien tiene derecho, moralmente hablando, de escribir sobre Sandman, pues es él, ¿no? Él como que, basado en, ya sabemos, bla, bla, bla, las diferentes versiones de Sandman. Pero básicamente es su creación, son sus juguetes y pues él puede jugar con ellos, ¿no? Y yo lo agradezco enormemente. Y para esta miniserie se trajo a un dibujante, un ilustrador, de los mejores en la industria. O sea, la verdad es que es un dream team, de veras. Neil Gaiman y J.H. Williams III. Que básicamente, de J.H. Williams yo me acuerdo también la obra de Prometea. Para mí la mejor obra de Alan Moore. Así, tal cual. ¿Qué dices que algún día hablaremos de ella? ¿Será que un Carmix nos cuenta? Sí, es un Carmix nos cuenta. No es que no me guste, pero... Ok, para mí es la mejor obra que ha escrito Alan Moore en la vida, Prometea, con arte de J.H. Williams. Y ahora pues viene esta obra que es de Sandman Overture, escrita por Neil Gaiman e ilustrada, hermosamente ilustrada, por J.H. Williams III, carnal. Que a santo Dios se tomó su tiempo. Se tomó su buen tiempo y pues sí, vale la pena, ¿eh? Se tomó su tiempo por buenas razones, ¿sabes? Sí, le echó ganas. Sí, bastante. La publicación, según iba a ser mensual, o sea, ni de broma fue mensual. Pasaron a veces varios meses entre número y número. Pero mira, no vale, vale la pena la espera. Ahorita ya está recopilado en un bonito hardcover, no tarda en salir en TP. Y yo la verdad no la había leído completa. Había estado comprando los números y dije, no, fuck it, la voy a leer cuando ya esté completa. O sea, no quiero... eso de seguirla mes con mes, no me estaba gustando. Sobre todo por el asunto de que, uno, leíste Sandman en recopilados, así que... todos. Como que cada arco lo tenías, te lo echabas un jalón. Sí. dos, no era mensual. No. O sea, de esperar tu número al otro decías, ay, ¿qué pasó en los anteriores? Sí tenías que volver a leer el anterior para ver qué onda, ¿no? Así que eso ya no estaba tan padre. Sí, la verdad es que la mejor forma de leer esta historia es ya que la tienes junta todita. Yo la verdad, o sea, me había quedado como en el número 3 y dije, ay, ¿qué pasaba en el 1? Y tuve que echarlo otra vez. Hay que volverlo a echar. Y que es un placer, ¿eh? Para mí no tengo bronca en volverlo a leer. Previo al programa la volví a leer. De hecho la leí dos veces. Porque dije, ay, no sé si está re bueno esto. Y aparte como para cachar todo, muchas cosas, ¿no? Porque sí hay muchas referencias. Y unas se me iban, hasta una que tú me dijiste que dije, oh, Dios mío, tienes toda la razón. Me acuerdo que cuando salió el primer número, habíamos dicho, no, sí, léanla, no tienen que saber de Sana, no se spoilean nada, o sea que pasa el número 2, no olviden lo que decimos, se dan cuenta, no la lean así, no leyeron Sandman. Porque spoilea todo. Así que es básicamente también la recomendación de este programa, no leyeron Sandman, pues ya, no lean esta, ¿no? Ah, por cierto, spoilers. Sí, digo. Digo, ya tiene rato que se terminó de publicar. Spoilers de todo y de Sandman, ¿eh? O sea, ¿por sí, qué? Porque hay muchos... Sí, de Sandman como tal, ¿no? Así que, pues sí, tengan cuidado. A ver, carnal, cuéntanos así muy rápido, para ponernos al día. ¿De qué trata Sandman en general? En Sandman en general, dígase Overture o todo lo demás, es de... Estaba Morphy un día, la riega, él dice que no y lo tiene que arreglar. Básicamente. Ese es todo Sandman, ¿eh? Así es siempre. Es Morphy la riega. Morphy dice que no la riega. Morphy dice que tiene que arreglarlo. Morphy lo arregla. Llora en el proceso, ¿no? Repite paso uno. Así es Sandman. Sí. De hecho, el primer volumen en la historia de Sandman es Morphy la riega. Morphy la riega. Morphy dice, yo no la regué. Morphy arregla su desmán. Morphy llora y vuelve a empezar. Sí. Y esta no es la excepción. No es la excepción. Sí, no. Digo, Morpheus, Dream, Lord Shaper, Dream of the Endless es Neil Gaiman. Es Neil Gaiman, sí. Y como tal, está lejos de ser el personaje perfecto o el héroe. Es un cretino. Pues la verdad es que sí. Es un cretino. Si no, pregúntale a todos sus amantes. Sí. Con todos donde fue un cretino. Sí. Incluso con la última, con Tessaly. Sí. Sí. Con Eleonora, bueno. Y aquí se ve. Aquí se ve. He's a dick, la verdad. ¿No? Con esta, ¿cómo se llamaba la mujer africana? Nada. Nada. Nada. Nothing. También. Ya la spoiler, la metió en el infierno y ya la dejó el desgraciado. Ya después de él le reclama. No, óyeme. Oye, a ver. Como que algo hiciste mal, ¿no? Tiene que llegar su hermana, la que es la encarnación de la muerte, para decirle la regaste. De todos sus hermanos, la única pachona es Death. Y Destruction. Y Destruction, pero ¿por qué él no cree en el mal? No, él es... No. Destiny a High and Mighty, ¿no? Ah, sí, también. Él es... Él dice que... Desire es de... Necesitan un villano, yo lo seré. Sí, es verdad. Despair es de... I help. No. A veces. Y Desire, pues nada más ronda por ahí. Y Delirium, pues también. Sí, perdón, Delirium. Pues ronda por ahí, sí. Que a veces es la que es más sensata. Sí, es la más loquita y luego sí es la que mete... Sí. La cintura a los demás. Pero bueno, cuando empezó el primer número de Sandman... No, Overture. Cuando empezó Sandman, lo primero que vimos fue... que Roderick Burgess, un hechicero satanista de fin de semana, hace un encantamiento antiguo con la idea de atrapar a Death, atrapar a la muerte y evitar que la gente muriera. ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! Porque imagínate cómo iba a ser si nada se muriera, pero en fin. No lo logra, y lo que logra atrapar es a Dream. Porque nos decía ahí entre líneas, lo que nos decía Neil Gaiman, que Dream estaba muy debilitado. Que Morphy estaba muy debilitado porque había peleado en una guerra, en algo cósmico, fenomenal y todo, en la cual le había ido muy mal. Y por eso es que fue posible capturarlo. De otra manera, no hubiera podido capturar a Dream, ni de broma. De ahí Neil Gaiman es donde dice, oye, aquí puedo hacer una historia. ya conté eso, ya dije unas cuantas palabras a lo bruto, vamos a hacer una historia de eso. Y lo hizo. Y de eso se trata Sandman Overture. Es precisamente esa historia, momentitos antes de que empiece Sandman, momentos antes de que atrapen a Dream. Exactamente. Bueno, amor, yo le digo Morphy, por eso. Llámale Morphy. Y es eso, o sea, Morphy por ahí andaba un día y se desata una guerra y como es su culpa lo tiene que arreglar. Sí, básicamente va por ahí la idea, ¿no? Digo, obviamente es más, hay más o es más complejo de lo que parece, ¿no? Cuando arrancamos con la historia, lo que vemos es, estamos en un mundo diferente, en un mundo extraño y se encargan de mantenerlo así, por cierto. Es un mundo donde, lo que nos describe Neil Gaiman, era un sistema solar, un sistema planetario, donde había como cuatro planetas, uno de ellos habitado, y los habitantes era una raza de humanoides con ojos saltones y que creían que estaban solos en el universo, como los humanos. Había una raza de insectitos y una raza de flores pensantes. Y lo que vemos es a Morphy en forma de flor apareciéndose en el sueño a Kirak, se llamaba, o Kirak, no sé, una flor de ese mundo, que lo ve y dice: aquí algo anda muy mal. No, pero ¿qué anda mal? No sé, aquí algo anda mal. Y acto seguido se prende fuego. Y me encanta la descripción de Neil Gaiman de la flor, de nunca había escuchado del fuego, en rumores que le llevaban las semillas y el polen. O sea, me encanta cómo lo vende como una planta, ¿no? Sí, su forma de comunicación de las plantas, uh-huh. Comunicación química. Dice, pero nunca lo había visto. Y dice, lo que el siguiente que ve es que esa planta gigante, de color blanco y negro, se quema y muere. Y dice, caray. O sea, un aspecto del sueño se murió. Dices, ¿qué pasó aquí? Y lo siguiente que vemos es precisamente a Dream. Hacía mucho que no veíamos a Dream, a Morphy. Andaba por ahí. No, y en algo con de Corinthian otra vez. Vemos, ¿sabes?, al Corinthian. ¿Quién da el Corinthian, carnal? Ah, es una pesadilla que creó Morphy. Ajá, bastante horrible. Sí, tiene, en vez de ojos tiene boquitas. Y come ojos, ¿no? Sí, es más aterrador de lo que parece, ¿eh? O sea. No, sí, da bastante miedo. Que ahí, cuando introducen al Corinthian, como que ahí Gaiman lo que hace es, ¿se acuerdan todo esto que les gustaba del cómic? Ahí está. Tengan más. Si no es menso ni el Gaiman. Ah, sí. Y aprovecha, la verdad, la facilidad y todo el arte de J.H. Williams. Y me encanta que cuando introducen al Corinthian, todas las viñetas están formando dientes. Una dentadura humana, que es por la seña distintiva del Corinthian. Y vemos a Morphy haciendo lo que mejor sabe hacer: arreglar sus broncas. Bueno, si te das cuenta, no, entonces no es lo mejor que sabe hacer. Bueno, sabe arreglarlas. Ah, bueno, sí. Lo mejor que sabe hacer es arreglarlas. No sabe evitarlas. No puede evitarlas. No. Una de ellas es que creó al Corinthian y no le salió. O sea, su idea era hacer una pesadilla que representara lo peor de la humanidad y que la humanidad se viera reflejada ahí. No veo cómo. Pero gracias, Morphy, que se aprecia la intención. Pero se le salió de control. ¡Qué novedad! Se le salió de control y la cosa es ahora mata en el mundo real. Así que lo manda a llamar a su oficina, literal. Y es de, ¿sabes qué? Pues te voy a destruir. Te estoy avisando, ¿eh? Te estoy avisando. Tengo que pasarte el formato C32 de voy a matarte. En su oficina londinense viene acá. Más British no se puede, ¿no? Es Neil Gaiman. Y Corinthian dice, fuck it, yo me voy. Exacto, pues sí. Y sí, se escapa. Se pela, ¿eh? Y pues evidentemente no podían hacer mucho con el Corinthian, porque el Corinthian tenía que morir más adelante, ¿no? O sea, de acuerdo a la historia de Neil Gaiman. Así que pues nos lo presentan y se va. Creo que hay más bien, aunque fue un bonito detalle, lo que utilizó Neil Gaiman nada más fue para mostrar, sí, Morpheus, esta es su naturaleza, seguir las reglas y hacer las cosas bien, y sobre todo arreglar sus despapalles. Sí, porque el que se le haya el Corinthian es una super bronca, pero tenía que hacerlo por las reglas, según. Sí, o sea, él sí está atadísimo. Él es súper cuadrado en ese sentido. Excepto cuando no le conviene. Ah, sí, porque ahí sí no. Ahí sí ya valió. For the rules, ¿no? Exactamente. Despacha al Corinthian y lo perdemos de vista, ¿no? Y más adelante, continúa ahí la historia. Y se da cuenta de que sí, evidentemente algo anda mal. Es presiente que un aspecto de él desapareció. Lo cual, es que imagínense, o sea, Dream, el sueño, Morphy acá, pues tiene diferentes facetas de sí mismo, ¿no? Cuando los gatos sueñan es un Morphy, cuando los humanos sueñan es otro Morphy. Cuando sueñan las plantas, otro Morphy. Otro Morphy. Y de repente siente que se murió uno de esos, dice, ¿ah, qué pasó? Dice, algo está mal, me voy a preparar para la batalla. Vemos nuevamente a Lucien y a Marvin Pumpkinhead. No, hay mucho crowd pleasing en el primer número, sí, o sea, claro. Creo que era hasta cierto punto necesario para que la gente se volviera a enganchar con los personajes, ¿no? Y sintieras que estabas en territorio conocido. Sí, exacto, darle familiaridad al asunto, ¿no? Se prepara para la batalla, ¿cómo? Con su casquito. Aquí vemos la historia del casquito, sí, de hecho, ¿no? De los huesos de un dios muerto, bla, bla, bla. No me hubiera gustado que lo hubieran dejado así. Fíjate que ese punto no me gustó. Que fuera demasiado show y sí, mejor el sí, tel, ¿no? O sea, de... No sé, yo me imaginaba otra cosa y el dios ese no resultó ser tan fregón. En fin, ni modo. Pasa a veces. Sí, es como cuando dices, quiero ver cómo va a salir Spider-Man en la película de Civil War y te lo muestran, ¿no? No, ahí es diferente. Ya sabías que iba a salir. No, ya sabías que había un dios muerto. Pero no, como lo iban a enseñar. Y no me digas que... Bueno, sí. No me digas que es lo mismo porque no es. Se parece. Pero no es lo mismo. Pero no es igual. Anyway, ¿A poco Neil Gaiman estuvo meses y meses diciendo, en esto van a ver esta historia también? No. No, no que yo sepa. No, no, de hecho no. Ok. Pero bueno, se dirige a la batalla y como que es llamado, ¿no? Como que lo llaman a un lugar. ¿A dónde? No sabemos. Y viene... Cuando dice que es llamado, no crean que es de, oye, Morphy, ven para acá. No, literalmente lo conjuran. Así de, casi lo arrancan de donde él está. Ajá. Y ahí tenemos el primer bonito splash page de toda la historia. Todos los malditos números son así. O sea, leerlos en papel sí está bonito, etc. Tratan de leerlos en electrónico, es una monserga. ¿Y sabes también por qué? Porque hay páginas que se voltean de cabeza. Y voltea eso en la tablet o en el... No, si estás en la tablet, en el teléfono, genial. En tu compu, en tu lap. No. ¿Te volteas tú? ¿No? ¿Te volteas tú de cabeza a ver si cachas? Vemos ese splash page y lo que vemos es algo sorprendente. Vemos a un montón de aspectos de Dream. Un montón de sueños. Diferentes versiones del mismo. Hay por ahí una que parece super heroica. Hay por ahí una que que tiene la cabeza como una luna. Como en una de las portadas que dibujó Dave McKean, ¿te acuerdas? Sí. Hay una en forma de gato, ¿no? Que el gato es muy importante aquí, por cierto. Hay uno que es así como... Que es como un gigante. Y es un gigante que habla bien polite. Es el Gentle Giant, ¿no? O sea, es la figura así del gigante buena onda, ¿no? Hay una versión femenina. Hay una que es como un cristal. Una que es como un robot. O sea... Lo que se te pueda ocurrir esta. Y cada uno... Y eso me encantó del letrerista también. Creo que es Todd Klein. Aunque era un poquito difícil de leer en algunos casos, sobre todo cuando era cursivas, y como que de repente era demasiado color, pero cada aspecto del sueño tenía una forma de hablar diferente, tenía un globo de texto diferente, una tipografía diferente, un coloreo diferente. Y el speech, aunque era muy similar, o sea, y eso ya es parte de Neil Gaiman, el speech de cada aspecto del sueño se parecía, pero tenía su propia forma de ser. Está cañón, porque o sea, tienes que crear una personalidad para cada uno de los aspectos de un personaje que ya creaste. Está cañón, ¿eh? Ah, bueno. ¿Y se reúnen a qué? Pues para decir, oigan, hay bronca. Hay bronca en la galaxia, ¿no? Hay bronca en la galaxia. Se nos murió uno de nuestros... me morí. Nos morimos. Uno de nosotros. ¿Cómo que nos morimos uno de nosotros? Pues sí, así como lo dicen. Necesitábamos que estuvieran todos reunidos y te esperábamos a ti. Ok. Lo que digan. Y se murió ese aspecto y no se ha reconstruido como normalmente debería suceder, ¿no? Cuando un aspecto de Dream, de Death, de etcétera, se muere, otro toma su lugar. O sea, él mismo se recrea, se regenera. Es como el doctor. Pero ahora no. Pero ahora no pasó. Entonces, caray. Y de repente, cuando empiezan a platicar, van desapareciendo uno tras otro. ¿Por qué? Porque, pues básicamente, uno de ellos lo dice, es como un monólogo. Sí, estoy hablando conmigo mismo, no gano nada aquí. Así que pues ya me voy. Y desaparecen todos, al llegar a la misma conclusión. Que ahí, por cierto, conocemos según al que históricamente fue el primer Dream. El primer, sí. Que estaba bien feito, era como un triángulo con un ojo. Sí. Dice que era el sueño de la primera cosa que vivió. La primera cosa viviente, que eran unas cosas en el medio de la nada. Y... Ya saben cómo se le va a gastar. Estaba bastante fumado eso, ¿no? Pero bueno, de repente empiezan a desaparecer todos hasta que nada más se queda Morphy y el gato. El gato Morphy. Gata, que dice, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? No me quise ir. Soy un gato, bueno, se me da mi gana, ¿no? Uh-huh. Y hágale como quieras. Bueno. Ok, supongo. Hay una secuencia en la cual Morphy consulta con su gema, tenía su rubí, que es de lo que perdió para la primera historia de Sandman, y se acerca a pedir información. O sea, la historia es realmente muy básica, hay un asesinato, es un whodunit, y ahora es de vamos a investigar quién lo hizo. ¿Qué es lo primero que haces? Buscar información. ¿Y con quién buscas información? Con Google, digo, con tu gema esa. Con tu gema mágica que te lleva con alguien llamado Glory. Que soy honesto, no identifico qué onda con ese. Es un hombre, aparentemente. Un ser místico, quiero pensar. Y que, por lo que entendemos, no es No le da servicio nada más a Sandman, o sea, a Morphy, sino a todos los Endless, ¿no? Y él le dice, pues, ¿sabes qué? Lo que está pasando es que es muy sencillo. Una estrella se está volviendo loca. Y como está volviendo loca, esa estrella está destruyendo el universo. ¡Ah! Y dice Morpheus, ok, no es mi problema. ¿Me vale? Sí, sí, de fácil. Las estrellas van y vienen, se deshacen, se crean supernovas. No es mi bronca. Y Glory, este cuate, le dice, ¿no, qué crees? Sí, sí, es tu problema. ¿Por qué es tu problema? Porque es tu culpa. Ah, claro que lo es. Como siempre, Morphy la riega. Como siempre, Morphy la riega y tiene que arreglarlo. Uh-huh. Así que Morphy y su gato, que es el mismo, ok, dicen, pues tenemos que arreglar este asunto. Así que tenemos que pedirle ayuda. No, pero no sé arreglar el asunto, así que voy a pedirle ayuda a mi papá. Así de, ¿qué? Ahí terminó, hagan de cuenta que terminó el segundo número de, pues vamos a ver cómo va el asunto ahí con papá, ¿no? Y la verdad sí nos sacamos de onda la primera vez que leímos eso, papá. Ok. Ok, o sea, los Endless tienen padres. Entonces, tienen padre y madre. Y dices, bueno, vamos a conocer quién es su padre. Para el siguiente número dicen que, ¿qué creen? Hay bronca en la galaxia. Y que ya se desató el asunto. Sí, te cuentan, ¿por qué no te muestran mucho? Te cuentan de que hay guerra. Hay guerra en la galaxia. Por todos lados. Y se presentan, dicen que hay que... dioses que, bueno, o sea, todos se dirigieron a la batalla, ¿no? Diferentes razas, diferentes seres. Había, Wave Riders, ¿no? Comedores de mundo. Devoradores de mundos. Y había, aparecían por ahí unos... las cosas más bizarras que te puedas imaginar, ¿no? Seres hechos de... Como de luz o de antimateria. O sea, todo, o sea, si vieron un capítulo de Doctor Who, yo creo que así fue, o sea, no sé, me imagino. Hagan de cuenta. Es británico. Es británico también, denle chance. Por ahí dice que, bueno, fueron hasta los Green Lantern Corps, fueron los Canine Corps, o sea, unos super perros. Fueron también los de un centauro, ¿te acuerdas que salió en esa historia de World's End? Donde, cuando están en una posada y cuentan historias. Ah, sí. Aparece él. Sí, es cierto. Así como que ahí van todos, ¿no? Pequeño cameo. Y dice, pues bueno, llegaron todos o los descendientes de ellos, ¿no? Porque algunos ya no alcanzaron a llegar. Y era para ver el conflicto, ¿no? Que había unos insectitos también, llegaron unos escarabajos que pues, eran como que a ver cómo va a estar la destrucción y yo que saco de provecho. Allá había guerra en la galaxia, ¿no? Y Dream, pues bueno, primero pues dice, bueno, ¿dónde está? Necesitamos más información. ¿A dónde vamos? ¿Quién nos puede dar información? Las Kindly Ones. Y van con el Hécate. Con el Hécate. La madre, la anciana y la doncella. Mother, Maiden and Crone. Que son, o sea, me encanta que siempre las ponen como mujeres británicas tomando el té, o sea... Sí, ay, triste Morphy, de veras. Triste Neil Gaiman, que le encanta poner eso, ¿no? Y de benévolas no tienen nada. Ah, no, nada. No, de hecho ellas son responsables de su muerte posteriormente, ¿no? Sí. Bueno, instrumentos. Responsables creo que no. Eran instrumentos de su muerte, ¿no? El Hécate siempre tiene una regla, ¿no? Le puedes hacer una pregunta a cada una, pero tienes que llevarle algo. Y en este caso no llevó nada. No, le valió. Y dice, no, soy Morphy. Denme información de gratis. No, pues danos tu gato. No puedo darle ese gato porque no es mío, soy yo. Y el gato así de, no. Aparte tengo mi propia voluntad, pero ¿no quieres tú? Pues sí, pero también. Ay, sí, no, como digas. Bueno. Dice, pues bueno, pues no seré amable contigo y no te diré que tienes que ver abajo de la cama, ¿no? Bueno, ok. O sea, Morphy y Gato Morphy se van caminando. ¡Gato Morphy! Me gustó. El Gato Morphy. Se van caminando. Caminan rápido, por lo que entiendo, ¿verdad? Ah, son seres cósmicos fenomenales. Así que dicen, pues, ¿a dónde vamos? ¿Estás en la bronca con una estrella? Deberíamos ir... A la ciudad de las estrellas. Y hacen como que una parada en un planeta que ya estaba como que sintiendo los estragos de la guerra. La gente estaba poniendo tan loca que decía, fuck it, nos vamos a morir todos, pues hagámoslo de una vez. Y dos bandidos habían asesinado a una familia, menos a una pequeña, una niña que se llamaba Hope. Esperanza. Hope Nebula, no sé, Tyros Hope, Beautiful Nebula, bla bla bla bla. Que es una extraterrestre azul y chistosa. Llamada Hope, llamada Esperanza. Y los acompaña en su viaje. Sí, o sea, realmente, ¿y por qué? Pues, ay, el Morphy no quería llevarla, pero la niña dijo, no, pues siempre sí, llévame porque no tengo otra cosa que hacer. Bueno. Ay, triste Morphy. Dice, bueno, ¿me puedo subir en tu gato? No creo que quieran que lo monten. Dice, bueno, si te agarras, pero no de mi pelo, ¿eh? Y el gato de, ¿te puedes montar sin agarrarte de mi pelo? Puedes intentarlo, dale. Y ahí van con su gato. se ve que pasó un buen rato. Sí. Muy buen rato. Para esto nos encontramos también, por la razón por la cual les dijimos que en el número 2, olvídense eso de que podían leer la historia sin haber leído lo demás. Pero nos encontramos a Daniel. El siguiente Murphy, digamos. El siguiente Murphy. ¿Quién es Daniel, carnal? ¿De dónde salió este Murphy en blanquito? Como siempre, Murphy se sentía solito. Consigue una compañera, con quien tiene un hijo. Sí. Y en algún momento reclama al hijo. No, más bien el hijo era el hijo de... No, era, acuérdate, era en el, creo que fue en el tomo 2, que era un niño que nació en su reino. Ah, sí, sí. Era un niño que nació en su reino. Y dijo, pues es mío. ¿Por qué? Pues porque... lo quiero. Me lo quiero. Y es eso. Y es el sucesor de Murphy. Cuando Murphy se muere, es el que queda. Es más joven, es más buena gente. Es un Murphy más humano porque era un humano. Era un humano. Y lo vemos que en el futuro, o sea, en nuestro presente, anda buscando un instrumento, un artefacto, que era un reloj blando de Dalí. Bueno, básicamente era un reloj, ¿no? Y lo recupera y lo desaparece y lo envía en el tiempo. Cuando lo vemos por primera vez, lo que dice es de, it's time, es hora. Y el tiempo no espera para mí, no hay chance de esperar, así que tengo que hacer caso, no puedo pelear contra el tiempo. Es, ok, bonito detalle, pero hasta ahí entendíamos, ¿no? Ya después te enteras por qué no pueden pelear contra el tiempo. Efectivamente. Nuestra historia continúa y están viajando nuestros tres protagonistas. Murphy, Gato Murphy y Hope. Y acampan. O sea, ya de repente tienen que acampar porque la niña se cansa. Y es de, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Pues me llaman Dream, me llaman Lord Shaper, Prince of Stories. Ah, príncipe de las historias, cuéntame una historia. No, pues no hay tiempo, ándale, que no sé qué, tiene que haber princesas y príncipes y no sé qué. Entonces un príncipe tiene que haber una princesa. Y viene una bonita tradición de Neil Gaiman, ¿no? Contar una historia dentro de una historia. Y es precisamente la historia que decías que la contó, pero, ¿no? De la historia donde sí hay un príncipe, donde aparentemente hay una princesa, y es la historia precisamente de cuando en su reino fue atacado por dos dioses antiguos, los cuales lo aprisionaron, y como dice Dream, que en ese momento los demás Endless y él eran muy jóvenes, cada quien andaba en su rollo y nadie se pelaba. Y cuando estaba aprisionado, los demás Sohays, nadie le fue a ayudar. Nadie le quiso ayudar. Ni siquiera su hermana Death. Que se puso, lo tenían encarcelado en su propio palacio y se puso a dibujar ahí sus simbolitos y a ver quién lo pelaba. Nadie. La llamó por allá Delight, Delicia. Le dijo, no, no puedo, estoy cambiando. ¿Pero por qué? Cambiando porque Delight es después Delirium. Sí. Algo pasó que la volvió un ser diferente. La volvió loca, podríamos decir. Dice, pues ¿quién me queda? Desire. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ya desde ella se había peleado con él. Aunque antes eran grandes amigos. Aunque eran hermanos, pero eran grandes amigos, ¿no? Que eso lo vimos en el tomo de Endless Nights. Cuando hay precisamente en la historia acerca de Dream, acerca de una reunión de estrellas. Y ahí, desde ahí le tiene rencor hacia Desire. Desire aparece en su celda y le dice, ¿qué quieres? Sácame de aquí. Ay, ¿por qué te saco? No, porque necesito tu ayuda, ándale, no seas mala onda. No seas mala onda. Si estoy aquí atrapado y pues soy humilde ante ti y órale, va. Dice, no, pues no te puedo traer un ejército, te puedo traer un amante. Pero no necesito un amante, puedo hacer que la quieras. Dice, bueno. Pues ya, algo es algo. Dice, suerte, ten ahí te la dejo. Ok. Supongo. Y le presenta a Leonora, una humana que había muerto, por lo que entiendo. Y se vuelve como un ángel de luz, alguna cosa así, que le ayuda. O sea, aquí revierte la onda de el príncipe que rescata a la princesa. Aquí es la plebeya, podríamos decir, que rescata al príncipe y juntos pelean contra los ogros, ¿no? Contra estos dioses ahí chistosos. Pelean con ellos, o sea, ¿de dónde sacó la espada para pelear y no sé qué? ¿Quién sabe? Dreamstuff. Es un sueño. Y matan a esos dioses y ese es donde sale el caso. También curioso, Eleonora de repente en la batalla se ve que le pegan con un látigo formado por escorpiones. ¿Que te acuerdas que eso es con lo que lo mataron, con lo que atacaban a Sandman en el tomo 9? Ah, sí, es cierto. Ese mismo latiguito. Sería, mira, muy buen detalle. Buen detalle. Y termina de contar su historia y es de, ¿sabes qué? Es un final feliz. ¿Ya vivieron felices para siempre? No, realmente no. No, ni por error. ¿Qué fue lo que pasó después? Ay, ¿cómo que fue el asunto con Leonora? Se aburrió. Ah, se aburrió y se largó, ¿verdad? Lo dejó. Más bien él aburrió. O sea, él te dice, no, ya no te quiero. Como claro, siempre pasa, ¿verdad? Como siempre pasa. Ya ves que no se le da, ¿no? Alguna vez Lucy en no me acuerdo cuál tomo, su bibliotecario dice, siempre le pasa, ¿no? Cuando se pone, cuando anda con una mujer, con algún amante, ya no fue Marvin. Dice, primero todo es felicidad y los sueños todos son bonitos, y cuando ya terminan, se entristece y todo es condenación y todo es lúgubre, etc. Ok. Ya ves que ni se le dan. Ay, pobre amor, es un exagerado. Así que él termina de contar su historia y pues después continúan en su viaje. Y hay una viñeta bien padre en la cual Hope le pregunta, ¿entonces estás aquí para salvarnos a todos? No. Dice, no. Pero fíjate, le hace Hope la pregunta, Morpheus desaparece en una viñeta, regresa en la siguiente viñeta y dice, no. Dices, ¿por qué desapareció? O sea, no entendí por qué desapareció de ahí. Después lo entiendes. En ese espacio de tiempo, ¿a quién visita, carnal? Oye, no lo había visto. Visita al tiempo. ¿Al tiempo? ¿Qué es su padre? El padre tiempo. Oye, yo no me había dado cuenta de eso. Siempre le encuentras algo. Es una delicia eso. En ese espacio de tiempo visita a su padre y le dice, papá, tengo broncas que no puedo resolver, no me digas, hijo. Me dice, no, sorry, Ken, no te puedo ayudar, a menos que hagas algo por mí. Nunca haces nada por mí. Nunca me vienes a visitar. Ni tú tienes sus hermanos, ingrato. Y si acaso Destiny, que es el que más está cercano a mí. Bonito detalle, el destino y el tiempo. Ese es un buen argumento, ¿no? Y lo que quería el papá de Morpheus era, pues, oye, ¿le puedes decir a tu mamá? Literalmente, oye, dile a tu mamá que perdón. Así de bueno. Ay, en todas las familias. Pasa en todas las familias, hasta en los Endless. Y también la forma en que consigue su favor es con el reloj. Con el reloj blando de Dalí. Que según ya antes lo había perdido, pero como ya lo regresó, no hay problema. Y esto Morphy se queda. No, pues yo te lo he regresado. O sea, ahorita no, pero después ya me lo regresaste. Pero el tiempo es fluido. El tiempo es fluido, ¿no? Ok, entonces está bien. Ah, sí, porque se lo había prestado. Se lo había prestado, lo perdió. Hasta mucho. Nunca se lo regresó realmente. Fue Daniel quien se lo regresó. Ajá. Técnicamente se lo regresó él, pero no. Pero no. Así de confuso es. Es muy buen detalle ese, ¿eh? Sí, es cierto. Y en ese instante, en esa plática, vemos al tiempo, al padre tiempo, que cada que habla, como para él el tiempo es fluido, lo vemos en diferentes edades, ¿no? Sí, lo vemos desde siendo Alan Moore hasta siendo chamaquito, ¿no? Sí, está siendo adolescente y no sé qué. Y todo ese espacio de conversación pasa en un segundito, en lo que platica con Hulk, ¿no? Y más, y mientras todo eso sucede, la guerra continúa. Se están tomando su dulce tiempo en acercarse a la guerra, ¿no? Pero ella ya la guerra ya estaba en su apogeo. Y había trillones de bajas. Sí. Por ahí vemos a Det en diferentes encarnaciones. Sufriéndola, porque también era mucha chamba, ¿no? O sea, de hecho, Hope muere. Pero eso hasta después. Llegan con a la ciudad de las estrellas. Llegan Morphy, Gatomorphy, Hope. Y en la ciudad de estrellas, las estrellas dicen, no, tú no puedes pasar. ¿Por qué? Pues porque no eres estrella. Y si no, perdón, o sea, lo siento, pero no. Reglas son reglas, pero soy Morphy, pues cuando quiero me las brinco, ¿no? Y a ver ese aspecto, cuando quieres, sí, no, sí, yo las reglas y no sé qué. Cuando no, no aplican para mí porque soy en el deso, que la... Ok. Entonces que lo logran, y logran llegar con la estrella... Con una estrella de mente. Una estrella de mente. ¿Y cómo es que fue la culpa de Morphy? O sea, ¿de dónde, cómo es que la regó esta vez, carnal? Estaba un día Morphy. Se sentía solito. Y buscó un amante. ¿Notan un patrón? Ven un patrón ahí con Morphy. El asunto es que hay todo un concepto ahí dentro de Sandman que son los vórtices. Los vórtices del sueño. Que son como... ¿cómo podemos decirle a esas cosas? O sea, son como entropía, ¿no? Son como entropía, son seres vivos, pero que por su propia naturaleza tienen a fregar el sueño, o sea... Y a fregar el sueño afectan la realidad. Exactamente. Y no los pueden dejar vivir. Okay. Exactamente. Total, que Murphy empieza, buscó a esa, o sea, estaba ahí con, no me acuerdo cómo se llama ahora esta, como se llama, que se llamara su nueva amante. Ajá. Y dice, oh shit, ¿qué crees? Este es un vórtice, ya valió. Pero mi deber, mi deber es que tengo que matarla, pero no quiero. Fuck it, no lo voy así a hacer. Que no lo voy a hacer, porque cuando quiero me salto la regla, ¿no? Así de caprichoso es. Y entonces, como no cumplió con su deber, ese vórtice afectó la realidad de tal manera que mató un sol. Ajá. Mató, más bien, mató a un planeta. Mató a un planeta. Puso loco a un sol y mató a un planeta. Y llegó Death a reclamar las almas de ese planeta. Dice, mira, ¿cómo la regaste? Mira, ¿cómo te explico? Pudiste haber tomado una vida. Acabaste tomando un chorro. Y ahora tienes que acabar por tomar más, porque tienes que extinguir a ese sol que se puso loco. ¿Y qué dice Murphy? No, ya fue mucho, ya la regué demasiado. Si extingo ese sol, va a haber más bajas. Entonces, no, sorry, ya no lo voy a hacer. Ok, muy buena idea. Como digas. Como digas, te va a llegar a morder en el trasero en el futuro. Corte, ¿ah? ¿Eh? Exactamente eso sucede, ¿no? Así de, ese será el problema del futuro Murphy. Y en el futuro Murphy, oh, maldita sea, lo hubiera hecho antes. Lo hubiera hecho antes. Espera, ¿en serio eso dice? Ajá, ¿por qué no lo hice, no? Ah. O sea, era joven y estaba chavo, ¿no? Se me hizo fácil. Literalmente se le hizo fácil. Ay, en fin. Desatendió a esa estrella loca y efectivamente esa estrella loca estaba consumiendo el universo. Así que sí, Murphy la riega. Y es hora de que Murphy la trate de arreglar. Exactamente. No puede. No. Va a la ciudad de las estrellas porque sabe que ahí está esa estrella de mente. Muy a regañadientes lo dejan pasar. Tiene que dejar a Hope y tiene que dejar al gato y a Hope, ¿no? Sí. Desde ahí había algo raro con el gato. ¿Por qué Murphy sí puede pasar y el gato no, si el gato es Murphy? Sí, estaba extraño. En fin. Y algo también que decía la niña, decía Hope, decía este gato, yo no estoy seguro si es gato o gata. Yo no sé qué está ahí. Ok. Pequeño detalle. Murphy se entrevista con la estrella de mente y decide, pues sabes qué, te tengo que matar. Pues puedes intentarlo. Try it, ¿no? No puede. No, lo que pasa es que esa estrella de mente no es que estuviera encadenada o prisionera en la ciudad de las estrellas, no. Literalmente estaba comandando ahí el asunto. Uh-huh. Era don patrón. O sea, le atinó a no matar a la estrella que era el líder de todos los villanos, ¿no? Oh, otra vez, gracias Murphy. Gracias Murphy, o sea, otra vez Murphy le riega y hay que arreglar el asunto. Para esto de repente nos muestran que Destiny tiene la capacidad de que, bueno, él es ciego y tiene un libro cubierto en piel, con la piel de un animal que nunca existió. Gracias, me encanta esa descripción. Y en ese libro él puede ver todo. Puede ver todo el destino del mundo, del universo, de los multiversos, su propio destino. Pero no puede brincarse páginas. Y él sabe, él puede ver todo lo que va a ocurrir. Nada le sorprende. Y un día aparece un barco en su jardín y se sorprende. Y para que Destiny sorprende de... ¡Ay, oh, una Dios. Bronca! Así de, espera, ¿en qué parte, en página estaba? ¡Oh, Dios! Hay una bronca, hay bronca en la galaxia. Hay bronca en la galaxia. Y Destiny, cuando está Morpheus ahí peleando por su vida contra la estrella... De hecho, la forma en la que lo estaban... Lo presionaron como una nova, algo así, no sé qué... En lo que estaba ahí, pues, él no podía zafarse. Pero Destiny le habló. Y como está atado a las reglas, cuando quiere. Cuando quiere. Pues ahí va. Ahí va y decide, ¿qué crees? A ver, hermano. Tú sabes que yo puedo ver todo. Simón. Y sabes que no tengo... Nada me sorprende. Así es. Y explícame este gigobarco. ¿Y por qué yo, no? Entonces, ¿por qué es tu barco? ¿Cómo que es mi barco, no? Está hecho de sueño. Oh, Dios. Yo no lo hice. Yo no fui. Yo no fui. Y era el gato. Aparentemente era el gato. Y ese barquito tenía una función. Era un barco salvavidas, donde estaba cachando a todos los sobrevivientes de la entropía que estaba causando la estrella de la muerte. ¿Eh? Oye, la estrella de la muerte. Vamos a decirle así, la estrella de la muerte. ¿Eh? Ah, en una de esas Hope se muere. Por cierto. Hope se muere. Pero dicen que la esperanza muere al último, ¿no? Es cierto, muy buen punto. O sea, muere y no, o sea, sí se murió, pero la reclama el gato. Ajá. Por ahí Morpheus hace una visita también a su madre. Conocemos a su madre, que la habíamos visto que en unos paneles, en una historia, perdón, en esta historia, pero en unos números anteriores, veíamos que había un ser humanoide, forma femenina, parecía como que de estrellas o algo así, que estaba dándose una ducha y decía que pues eventualmente, dice que nunca había estado, ya tenía mucho que no estaba en contacto con él, así decía, y que él iba a llegar próximamente y que algún, y que se acercaba el tiempo en el que todo lo que antes fue de ella volvería a ser, o sea, le iba a reclamar. Y esa es la madre de Morpheus, y su madre es la noche, la noche, la oscuridad. O sea, el tiempo y la oscuridad engendraron a los Endless. ¡Wow! Órale, pues. O solo a Morphy. No, sí, no, todos, a todos los Endless. Es, son sus hijos. Dice, nunca vienes a visitar, niño ingrato. De hecho, ninguno. De hecho, ninguno de ustedes, ¿no? De hecho, su madre es la que lo aprisiona, ¿no? Está, lo que platica, por supuesto, porque antes de la violencia siempre hay que platicar. Uh-huh. Digamos que Morphy otra vez le dice, oye, man, necesito ayuda, ¿no? Pues te puedo ayudar. ¿Te puedes quedar aquí? Estarías a salvo, conmigo, con tu madre. Así de, no. No, pero no, porque sufro o algo así, dice Morphy, ya no sé. Dice que no. Y como cuando estaba ahí atrapado, Destiny lo llama. Ah, lo atrapan en un hoyo negro. Uh-huh. Y es una buena forma de atrapar a Morphy. Sí, algo que me platicaba, estaba interesante. Pues, por supuesto, un hoyo negro es básicamente un objeto súper denso, nada sale de ahí. Ajá, exactamente. No sale, no sale, obviamente la materia no sale, la energía no sale, la luz no sale, el tiempo no sale. Aparentemente es lo que decías, ¿no? Que el tiempo no sale. Sí, o sea, el tiempo se ve afectado por ondas gravitacionales, por gravedad, por un hoyo negro. Dios, así que es la presión perfecta. Es la presión perfecta, estás ahí, ya, olvídate, no hay nada que hacer. Salvo Destiny, solo si es tu destino. Solo si es tu destino. Cuando le habla y ve lo del barco, dice, ok, entonces pues hay que reunir fuerzas. Y como que se juntan seres de todas las dimensiones, ¿no? De toda la galaxia, de todo lo que se está destruyendo. Y a Morpheus se le ocurre, ok, el gato le da la idea. ¿Te acuerdas cuando todo el mundo eran gatos? Bonita referencia a una de las historias, ¿no? Cuando permitiste que el mundo cambiara porque suficientes humanos soñaron. Que el mundo, que el universo iba a ser así, de humanos. Bueno, entonces, puedes hacer lo mismo ahorita. Nos estamos todos aquí reunidos, diferentes especies. Vamos a soñar un universo donde esto nunca pasó. Donde no existe la estrella de la muerte. ¡Fácil! ¡Fácil! Dice, no, pero es que está bien cañón. No. Sí, pero pues, ¿qué quieres hacer? ¿Morirte? Dice, nadie lo va a recordar, quizá nada más tú. Ok, y efectivamente, utiliza su polvo, me encanta eso, utiliza su saquito de arena, hace dormir a todos y toma la energía del sueño, hace cuenta que junta la que quiera. De hecho, sí. ¿No? Como que todo ese poder lo reúne, fenómeno cósmico, mágico, musical. Eso sí, le dice a todos, sueñen con que esto no está pasando. Así es. Dice, y no faltó el que, pero ¿cómo soñar todo lo mismo? Me lleva la fregada. Ustedes, o sea, sueñen, yo me encargo, ¿no? Yo me encargo. Viene una tremenda descripción de Neil Gaiman, a la cual no le puedo hacer justicia, y de cómo reúne toda esa energía, de cómo reúne todos los aspectos del sueño. Y literalmente, Morphy recrea el universo. El universo no existe, era otro. Él recreó el universo, o sea, hizo su crisis en los Morphys infinitos o algo así, ¿no? O sea, si te das cuenta, su forma de arreglar el asunto es, reset. Préndelo y apágalo. Sí. Así de, ya me quedan poquitas vidas. Ok. Sí, es rage quitting. Sí, ¿verdad? Ok, supongo que es válido en algunos. Pues es aventar el control y apagarlo. Apagarlo y decir, ¿no? Ya me lo. Y, no, esta no cuenta. No sé dónde he visto eso, No, no, ni yo, en ningún lugar jamás he visto. Dice, no me va saliendo esta historia en Mass Effect. Bye. Oh, la regué, tengo que regresar a un punto anterior. O sea que Morphy se regresa al saving point, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Es válido, ¿eh? Se vale, creo. Y sí le funciona. El pequeño problema con eso es que regresar al saving point anterior le implicaba perder mucho poder, perder mucha energía. Y quedó debilitadísimo. Y de repente en su debraye acá cósmico, mágico, musical, empieza a escuchar un encantamiento. Ah, por cierto, está, sale otra vez Glory. Ajá. Que sí vas a saber qué onda con ese, pero bueno. Hey. Y la, ya empiezan en su debraye, etcétera, bla, bla, bla, bla, bla. Y, pero Morphy, o sea, Morphy después de que recrea el universo y le corres otro Morphy. Y se me acuerdo que había una niña conmigo. ¿Qué le pasó? Ah, pues se murió por tu culpa. Ah, oh, genial. Oh, Dios. Pero no te preocupes, te vas a acordar de ella cuando más la necesites. Hijo, yo, y esa yo no la vi. Esa referencia yo no la vi, me encantó como la... Hope, o sea, hope, la esperanza. Es la palabra con la que recupera su rubí. En el infierno. Su casco, perdón. Es la palabra con la que gana el duelo contra Coronson. Hope. En el momento en el que más donde estar lo iba a recordar. Wow. Es padre eso, ¿no? No manches, no. Yo no lo había visto hasta que me hiciste notar ese detalle. Yo te dije, no manches, está increíble. Es padre. Y cuando Morphy está aplicando el reset, básicamente, y gastando energía a lo loco, quedas tan cuerado incluso porque pues, va perdiendo todo lo que es el sueño en sí mismo. Y se llega a recrear. Y está tan debilitado y empieza a escuchar voces, empieza a escuchar cánticos. Que son los mismos cánticos con los que Roderick Borges lo capturó al inicio de la historia de Sandman. Corte A, encontramos a Sandman, a Morphy, exactamente en la misma posición, en el mismo panel en el que empezó toda esta historia. Ahí tirado con sus cosas, ahí en un círculo ahí de contención y no sé qué. ¡Oh, Dios! O sea, ahí empieza Sandman. Así que literalmente sí, esto es la obertura de Sandman. Aquí iniciaron las hostilidades, ¿no? Y hay un epílogo, está extraño y está pachón. Ajá, es un epílogo entre los hermanos que estaban medio ausentes. La hermana, ¿cómo decirlo? La más llorona del asunto, y créeme, es la más llorona, ¿eh? Es la que más se desespera. Despair. Y Desire. Sí, su hermana hermano. Exactamente. Por ahí en la historia encontramos a Delirium, que Delirium le dice, entre su delirio, de que ese gato no eres tú. Así de, ¿cómo? ¿Cómo no soy yo? Y efectivamente no era. Era Desire. Desire que puso en juego todas estas piezas para que esto ocurriera. ¿Y por qué? ¿Por qué? Morty. Enoja. ¿Por qué? Porque Desire parece que es el único que sí tiene cabeza. Si se muere el universo, desaparecemos nosotros, baboso. Si ya no hay nadie vivo que vaya a soñar, tú te que vas. Vaya a desear, que vaya a desesperar, que vaya a morir, que vaya a destruir, nosotros nos vamos. No puedo permitir eso. Así que te ayudo, ¿ya qué? Muy argañadientes. Es más, ni siquiera él se acuerda después. Sí, cuando se va, se despide por ahí de Morphy y le dice, oh, no sabes qué, cómo me enoja que solo tú vas a recordar que tú y yo salvamos el maldito universo. ¡Rayos! ¡Ay, maldita sea! Y lo peor es que después Dream sí lo recuerda. O sea, sí, él sí recuerda haber estado en una batalla cósmica fenomenal y todo, salvando el universo, que de la cual no sabíamos nada, porque a todo el mundo se le había olvidado ya. Incluso a su hermana, a Death. Sí, a Destiny. Sí, al tiempo. El único sobreviviente de esa realidad era Dream. ¡Oh, Dios! ¡Ah, caray! ¡Ok! Y bonito epílogo le dice, oye, pero estaría muy bien que el Vortex fuera de su propia sangre. Y empieza a maquinar sus planes. ¿Cómo ven? Parece que toda la historia ha sido un conflicto eterno entre el sueño y el deseo. ¡Oh, my God! ¿Qué rayos se hicieron esos dos? Sí, pues fue, te digo, sí, todo el rollo de las estrellas, ¿no? En su momento. Y me encanta todo ese simbolismo que maneja E-Gamer, ¿no? O sea, el sueño y el deseo en constante lucha, ¿no? Y que, sin embargo, se necesitan. Sí, nunca se van a destruir, ¿no? Se cambiarán de por ahí de vez en cuando, pero nunca se van a destruir. Ah. ¿Y sí? Sandman Overture, carnal. Es curioso. La más reciente historia de Neil Gaiman acerca de su creación, acerca de Sandman. Y es efectivamente eso, es excelente para leerlo. Yo no lo pondría al principio de la historia. No, definitivo no. Definitivo tienes que leerlo después de haber leído los demás números de Sandman, ¿no? Aunque cronológicamente lo podrías leer así, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es leer todos los tomos de Sandman, incluso Endless Night, después de leer todos los tomos de Sandman, y después esta. Te vas a ver mucho mejor, definitivamente mucho mejor que si empezaras por aquí, ¿no? ¿Qué te pareció en general Sandman Overture, carnal? Está pachón, eso sí, leerlo en digital es una monserga. Sobre todo en un teléfono, ¿no? Eso es una lata. De ahí en fuera, no, sí está pachón. ¿Y sabes qué? Mira, hay un asunto ahí, como que recursivo, está bonito. Porque si ya leíste todo Sandman, y después ya leíste Sandman Overture, digamos que pasan un par de años, algo así, y ahora sí puedes leer, ya puedes leer como que en orden cronológico, si quieres. Claro. Ahora sí. Y vas a cachar más cosas. Sí, que es, no sé, es un buen detalle. Sí, quizá para tu primera lectura es primero todo Sandman, Endless Nights y luego Overture. Y ya después léelo en orden cronológico y disfruta más la historia. Disfrútala y encuéntrale más cosas, como siempre le encontramos cada vez que leemos algo así. Sí, sobre todo porque hacen muchas referencias al futuro y no sé qué y demás. Y dices, oye, esto es como que un bonito cómic recursivo. Está chistoso. Y me encanta que... ¿Cómo decirlo? O sea, Neil Gaiman crea un personaje tan complejo, tan contradictorio en sí mismo. Como decimos, le encanta seguir las reglas. Cuando no, cuando le conviene seguirlas. Cuando no, no. Cuando no, no. No, no hay reglas, yo soy Morph. O sea, para ser una entidad más vieja que el tiempo, más vieja que los dioses, es bastante humana. Sí, no es muy inteligente a veces, ¿eh? Sí, no. Tiene que llegar dedos a pearlo para que... De hecho. ¿No? Y pues ahí está, carnal, Sandman Overture. El arte también es precioso, sí. El arte es bellísimo. Cada una de las páginas tiene una composición maravillosa. Diferente, una diferente. Definitivamente creo que es el artista estéticamente más accesible, más agradable que ha tenido, que tuvo Sandman en toda su historia. Quizá Michael Sully también hizo un gran trabajo, era de los más estéticos. Hubo muchos que se dedicaron a... Bueno, que hicieron su propio estilo y que pues le imprimieron una forma diferente de cómo contar historias de Sandman. Pero definitivamente quizá J.H. Williams es el dibujante más prolijo, más limpio, más pulido en su arte, en su momento. Definitivamente quizá el artista, quizá el mejor artista que ha tenido, que ha tenido Sandman, ¿no? O sea, regresó Sandman y regresó a lo grande, ¿no? Sí. Y pues ahí está, carnal. Ahí quedó. El programa 150 del Café Tranquero. Hablando acerca de Sandman, casualmente. Y pues, carnal, el próximo programa es de aniversario. Sí, a ver qué se nos ocurre. A ver qué se nos ocurre por ahí para el aniversario. Y también la otra semana es la mole. A ver qué se nos ocurre, ¿no? También a ver qué se nos ocurre por ahí. Y pues no queda más que decir, carnal, que pues el mundo de Morphy sí que es un mundo extraño. Ay, el Neil se encarga ahí de mantenerlo así. Así que nosotros nada más hay que sentarnos y disfrutarlo. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.